todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Mis anteojos, me estoy preparando. Ok. ¿Cómo estás, Pauli? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, me gusta porque este programa está generando debates constantemente. No sé por qué lo decís. Me gusta que te pusiste la remera de Babasónicos, te banco. Tengo para decirte que está re buena la remera, te queda bien aparte. ¿Viste? Yo te dije que decía Babasónicos. Sí, y es fina, me gusta porque es fina. Es una remera, a ver si estoy tapando con todas las cosas que tengo acá, pero es una remera de 2024. Sí. Movistar Arena. Estuve. ¿Tuviste? Sí, sí. ¿Y no te compraste shows. La remera? No, es rara vez compro la remera en un recital, salvo cuando fui con vos a ver ACDC. Ahí compramos las remeras, ¿te acordás? Cierto, se armó una polémica muy graciosa en redes acerca de lo de las remeras y mucha gente nos mandó sus remeras de bandas. Sí. Y estuvo bueno eso también, ¿eh? Sí, después seguramente en algún momento del programa mostremos remeras de bandas. Me gustaría. De gente que nos escucha, que forma parte de la comunidad de Música es Todo, porque me copa que empecemos a charlar sobre eso. El debate, los debates que hay en redes, pueden seguir a nuestro Instagram, que es Música es Todo 104.3. Noto que hay mucha gente que tiene ganas de debatir. Yo decía algo, sin mucho fundamento, no vamos a retomar el debate, pero todo partió de, para mí Babasónicos no es una remera de banda, una banda de remera. Yo a las 10 de la noche. Ya no le andaba temprano. Pará, estuve en Uruguay, fui a entrevistar a Alex. Eso soy yo. La cansada hoy soy yo, ¿ok? No, está bien. Pasa que saca lo que son las redes y los recortes igual, sí, ¿eh? Porque sí, en el aire estuvimos un debate gracioso y divertido. Y cuando eso se trasladó a las redes sociales, sí, se interpretó como que vos decías que, no sé, que estabas bardeando a la banda o bardeando a los fans que tenían la remera y salió gente a militar por su remera. Sí, y lo peor es la gente que cree que yo bardeo a los que usan remera de bandas que no conocen, y yo lo que dije es, y estaba en RIT, a mí me da lo mismo, ponte la ropa que quieras, sé feliz, loco. Pero hay algo, sí. ¿Por qué está sonando Phil Collins ahora? ¿Trajiste otro debate? Algo para charlar. A ver. Algo para charlar. Me gusta. ¿Por qué está sonando Phil Collins ahora? Se debe estar preguntando Zuka. Pero yo lo que voy a decir es, hay un motivo. Sí. Hoy salió, viste que está el Salón de la Fama del Rock and Roll. Exactamente. Donde una vez al año hacen una ceremonia. El año pasado metieron a Soundgarden, por ejemplo, junto con otros artistas. Uh-huh. Y fue muy emotivo porque Soundgarden obviamente no está Chris Cornell y fue realmente muy lindo. Y es una ceremonia que tiene un peso específico. Hay gente que no le da bola, gente que sí le da bola, pero bueno. Bueno, como todas las premiaciones y ceremonias. Sí. O sea, si bien uno no le parece lo más importante del mundo, a los artistas les gusta estar y ser parte. Seguramente. Y tenés una lista de nominados. Ajá. Uf. Qué temazo. I wish it would rain. Piel de gallina, este tema me vuelve loco de Phil Collins. Tremendo, tremendo. ¿Te puedo pedir que me bajes un poquito la cortina? Porque es tan hermoso el tema que me voy a poner a cantar y no voy a hablar. Están los nominados y después creo que se vota. Creo que vos ahí tenés sí, la metodología. Después nos la contás un poquito. Algunos, de hecho, los vuelven a nominar. Pero te digo los que están nominados por primera vez este año. Ok. Los nominados por primera vez este año son Jeff Buckley. Uh-huh. Que acaba de tener su documental, acaba de salir, un músico maravilloso, que murió a los 28 años, tiene uno o dos discos no más, es mítico, okay, tiene un carácter mítico, ahí lo tenés, además, bueno, además esa onda que tenía, y todo eso hace que sea un personaje maravilloso. Está bien, Domino. Está Phil Collins, por ejemplo, también. Está Melissa Etheridge. Yo te voy a decir varios, digo, pues si no llegas con la foto, pues son un montón. Lauryn Hill también. Estamos con Melissa Etheridge ahí. ¿Pusiste? ¿Qué pusiste? Ah, no. Lauryn Hill pusiste. Lauryn Hill. Haciendo este tema de Roberta Flack. Lauryn Hill, obviamente, Fugees, y después ese disco que tiene un carácter mítico, que es The Miseducation of Lauryn Hill. New Edition, Pink, Shakira, no te preocupes, Walter, yo tiro y no pasa nada. Shakira, amo. Luther Vandross y Wu-Tang Clan. ¿Y qué me ¿qué te pasa con esta lista? No entiendo, a ver. Me pensé que no puede ser la primera vez que está nominado Phil Collins, viejo. ¿Cómo puede ser que Phil Collins, un tipo que es gravitante en la música hace 50 años, esté nominado por primera vez? Para mí le están faltando el respeto. ¿Podemos volver a por Phil Collins de fondo, sí, me parece, Walter? Porque no puedo... ¿Esto? ¿Cómo puede ser que el chabón que hizo esto, en serio lo digo, pues él está con Genesis? Genesis, la banda en la que él tocaba, él entra a cantar, o sea, él era el baterista, sí. Cuando se va Peter Gabriel, pasa a cantar y tocar la batería, ambas cosas, y la rompe toda. Después se corta como solista. ¿Cómo puede ser que este tipo no haya estado nominado antes? Ni una vez. Porque está, por ejemplo, Lauryn Hill. Sí. Está bien, yo sé que es mítica. Pero son menos años en la música que él. Shakira, loco. La banco a Shakira. Mucho. Pero... Sí, entiendo. La pregunta es, ¿por qué tardaron tanto tiempo? Sí. En incluir a Phil Collins. Está Wu-Tang Clan dentro del hip hop. Agrupación mítica, uh-huh. Maravillosa. Hermano, dale. Todo bien. ¿Qué tiene que hacer Phil Collins? Bueno, estos son... joven y ser lindo. Y estos son los nominados recién. Sí, lo llegan a rebotar. ¡Está Pink! Pará, yo la banco a Pink. Está bien, pero... O sea, está bien que esté. Para mí no está mal que esté Pink. No está bien que sea la primera vez de Phil Collins. ¿Me explico? Sí, yo creo que agarramos a tus viejos y a mi mamá, que es mayor que tus papás, y les decimos, decime un tema de Pink, uno solo, y no te lo dicen, decime alguno de Phil Collins y los van a saber decir. Sí. Por lo menos saber ese solo de batería. Yo creo que si sos un chabón que está en la banda de sonido de la vida de todo el mundo. De la banda si de sonido. Si sos un chabón que está, sí, en la banda sonora de la vida de todo el mundo. Pero es así, para mí está en la banda de la banda sonora de la vida de todo el mundo, Phil Collins. Sí, Marto, buen día. Hola, muy buenas noches. Hola Marto. Buenas noches. No, pero yo estoy en horario de otro país. Yo no te quiero contradecir porque sos el conductor del programa junto a Pauli. Pero... Phil Collins ya está en el Hall of Fame con Genesis. Mirá, pará, yo lo dije. Ah, entonces está contando mal la información. No, sí lo acabo de decir. No, dice que solista no está, pero ya está con su banda. Yo lo dije recién que está con Genesis, pero Genesis es un corpus importantísimo musical, pero Phil Collins es una falta de respeto que para mí que lo nominen recién ahora. El corpus de los demás no se opina igual. Estoy con vos. Estoy con vos. ¿En qué? Estás con él. Que ya estuvo, ya está, de alguna u otra forma. Lo tenés adentro a Phil. Phil Collins está en todos lados y para mí es una persona que debería haber sido nominada. Antes. Hace 50 y pico de años. Y empiezo a sospechar que lo nominan porque están diciendo nominalo ahora. No, qué feo lo que vas a decir. No, pues tiene sus temas, pero para mí lo tendrían que haber nominado hace 20 años. Y... ¿Sabes por qué lo digo también? Con culpa, porque fui un adolescente que lo despreció y cuando me hice señor grande... Lo valoras. Cuando me empecé a vestir como él, lo empecé a valorar. Pero lo banco mucho. Mirá, ahí lo tenés. Con ese timing maravilloso. Además, un gran baterista. No. Un chabón que siendo un gran baterista... Es de los pioneros en poner batería electrónica. En su primer disco... Está todo atravesado por una separación de su primera mujer. Experimentó mucho con procesos de composición, con las baterías mismas. Pero bueno, simplemente eso. Mirá ese micrófono que tiene, me encanta. No, obvio. No, este video porque usa las manos. Tiene el micrófono de McPhantom. La gente que tiene mi edad lo va a saber. Se ríe solo, no sé de qué estás hablando. Se tiró de McPhantom era un señor que hacía sonidos en la televisión. Se ríe, Ale. Sí, porque tiene más o menos miedo. Pero McPhantom era un señor que aparecía en la televisión, sí, y hacía sonidos. Ahí viene el helicóptero. Y lo hacía muy bien y tenía todo. Mike y Mike Fan iba a ser espectáculo. Abrimos el debate, le preguntamos a la gente, quiero audios, porque la otra vez se armó con los audios y me copa. ¿Cuál es tu pregunta para la gente? No. ¿A quién incluimos? Le estamos faltando el respeto a Phil Collins. Está, tendría que haber estado nominado antes al Salón de la Fama del Rock and Roll. No puede, me sorprende que sea la primera vez que lo nominen. Me sorprende, porque todos los demás que están con él son grosos, no digo que no, pero es raro. Loco, nominalo antes, hermano. Si me apurás, te digo más. Están los Red Hot Chili Peppers en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Me encantan los Red Hot Chili Peppers, pero ¿no debería estar este señor? Aparte, ok. Acá empezás a bailar esto y se te pone un pullover en el cuello al instante, ¿viste? Tremendo. Y estos son, por lo que estoy viendo, los nominados. O sea, después esta lista como que se acota, ¿eh? Sí, porque además hay nominados que no están por primera vez. Porque hay algunos que rebotaron otras veces en la puerta del boliche y los vuelven a poner. Han pasado por ahí icónicos. The Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Madonna, Nirvana, Jay-Z. Jay-Z, me parece. Bueno. Así que la polémica del año es esta. Yo sé que Jay-Z es grande. Ni hablar. Es un mogul, ¿viste? Missy Elliott, por ejemplo, fue la primera rapera en entrar en su primer año elegible. Bueno, yo no voy contra los que ya están, pero si está Missy Elliott, ¿no debería estar Phil Collins? Hace un montón. La verdad que sí. La verdad que sí, pero que lo diga la gente, Clemente. 68-61-104-3 para debatir. En instante vamos a estar con eso, porque está Ale Sergi. Vamos a tener una charla, una nota que yo te voy a hacer hace muchísimo tiempo. Porque estoy muy fanatizado también con la otra faceta. Inclusive la de Insta, las recomendaciones y todo eso. Todas las y, facetas. Sí, sí, sí. Y gracias por venir, porque estoy recopado con esto. Está por ahí, Ale. y alguna cosita más también para mostrarle algún incunable, algunas cositas que trajimos. ¡Apa! También. Y ¿trajiste algo? Alguna cosita que podemos, algún tesorito. Puede ser que tenga algún tesorito para que veas, a ver qué pensás. Que haga la reacción de Ale ante el tesorito. La reacción, el unboxing. Sí. Hay gente que pagaría mucho por eso. Pero vamos a poner una canción para que entre, para que se vaya acomodando. Si lo saludamos, vas a poner a Depeche Mode. Y esto que es. Sí. Obviamente. The Violator, Enjoy the Silence. Una de las canciones más lindas que hizo Depeche Mode. En instantes con nosotros, Ale Sergi. La música es indispensable siempre, pero los miércoles es todo. Música es todo, hasta la medianoche, por Urbana Play 104.3. Words like violence, break the silence. Come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Only to harm. Este disco Violator de Depeche Mode, no sé, en mi cabeza quiero creer que para el invitado de hoy fue importante. Primero, somos poquitos, pero siempre el aplauso tratamos que es sea cálido, porque está Ale Sergi con nosotros. Muchas gracias. Gracias por venir, Ale. No, por favor, acá estamos. Violator de Depeche Mode, ¿te pasaron cosas con ese disco? Sí, en ese caso. En general con Depeche ya desde el 101. Sí. Porque ahí los conocí. Y primero escuché ese, después Music for the Masses, y de ahí ya me hice medio como que lo seguía todo eso. Y bueno, sí, Violator fue tipo, es el disco. ¿Y si, bien es buenísimo todo lo que tienen, ese disco es... ¿Y con 101 te pasó eso que, por lo menos lo que pasaba a mí y a varios amigos, que era Everything Counts y Somebody, eran como esos temas que los volvías a poner y a poner el cassette? Sí, a mí me gustaba mucho Let me see you stripped down to the bone. Eso lo escuchaba todo el tiempo, me gustaba como esa balada. Tremendo. Sí, no, me gustaba mucho el cantante, la onda de ellos, me gustaba que no tenían batería, que sonaban así como industriales, medio, no, era un sonido, siempre me gustó el synth pop, siempre, sí. Y cuando había sintetizadores me gustaba, y Depeche estaba full. Igual, te digo la verdad, me encantaba Depeche, pero era Depeche, Erasure, sí. Pues era como todo un como Human League, era como... Era un combazo en ese momento. O&D, toda esa época, me gustaba mucho todo. Es una época mítica, que quedó para la historia esa época, me parece, esos fines de los 80, me parece que... A mí la etapa que más me gusta de la música es la de fin de los 70 y comienzo de los 80, cuando termina el punk rock y se empieza a mezclar con la música disco. Okay. y sale el new wave. Y, sí, el post-punk. Sí, eso lo que, todo ese momento, me gustaría haber vivido, no sé, en esa época en Nueva York y ir a los recitales de, no sé, al CBGB, a ver a los Ramones, a Blondie, y a ver los Talking Heads. ¿Te imaginas? Tremendo, tremendo. Una maravilla. Me vuelvo loco. Solo imaginamos, se le brillan los ojitos. No, pero es que sí, David Byrne me parece un flash. Y Talking Heads es espectacular. Si tenés que pensar en tu primer recuerdo musical, ¿cuál es? ¿Te lo acordás? Sí. Bueno, varios, pero cuando yo era chiquito me acuerdo que lo que más me gustaba era Palito Ortega y después Kiss y ABBA. Ah, bueno. Era excelente. Como de chiquito me gustaba eso. Y el primer disco que me compré... Lo que pasa es que creo que tuve uno de Palito previo a que me regalaron, pero después yo conscientemente ya desde los 6 o 7 como que ya elegía. Ponerle en mi casa era como una contraprestación, digamos, como que limpiaba los vidrios y bueno, y me compraban un disco. O cosas así, ¿no? ¿Entendés? Sí, me hacían laburar para bueno, con alguna cosita. Y yo siempre pedía discos. Mi hermana alguna otra cosa, pero yo era de los discos. Y ¿De el primero chiquitito? Que, sí. Mirá. Sí, y los primeros que me compré fueron dos 7 pulgadas de Emotional Rescue de los Rolling Stones y Babushka de Kate Bush. Tremendo, tremendo. Sí, en 7, que los tengo todavía. Eso vale oro, eso, ¿eh? No decís tanto, yo me fijo, tengo Discogs. Sí. ¿Viste Discogs? Para que tienen los precios de todos los discos. Sí. Y no vale. No, Babushka tiene que haber subido el precio en el último tiempo. No, pero, con Stranger Things no subió un poco. No, porque es el otro tema. Ya sé. Que subió todo. Running Up That Hill. Yo me imagino que todo lo de Kate Bush debe haber subido. Se puede haber revalorizado. Yo creo, si querés, me fijo ahora mismo cuánto vale. Babushka, dale, fíjate. Sí, dale, a ver. ¿Cuánto recordás que valía? ¿Cuándo lo compré? No, que la última vez que lo viste. Nada, $5. No valía mucho, pero que me fijo, lo tengo acá en... ¿Viste que hay una... Sí. Discogs, es una... Discogs, sí. Yo lo sigo en Instagram, Discogs. No, yo tengo el Discogs y tengo mi colección anotada acá, porque es una base de datos mundial. O sea, ¿tenés todo anotado lo que tenés? Cada claro. ¿Y cuántos tenés? A ver, ya te digo. No tengo tantos, ¿eh? Hay gente que tiene, de verdad. Sí, pues yo me imagino que para empezar a anotar estás... Claro. 2 años para terminar. Sí, pero en la pandemia lo hice. Sí, excelente. Como al pedo en casa, me empecé a anotar, a hacer todos los discos. Espera que no encuentro. Collection. Acá tengo 3.555 anotados. Bien, es un buen número igual. Claro, dale, tampoco es una locura, pero hay gente que tiene. Y a ver, para, ¿y cuál dijimos? Estamos pensando Babushka, el single 7 pulgadas de Kate Bush. Espera que yo estoy medio ciego, ¿sabes? Ahí va. Kate Bush. Llegó la presbicia. Acá está. A mí me acá está. Babushka de Kate Bush, edición argentina, 7 pulgadas. Está, bueno, no, mira, está el precio. Ahora mismo hay 6 copias a la venta desde $17. Está barato. Está barato. Yo pensé que era. Esto es una maravilla. Pero pará, dijiste en Palito, en ABBA y en Kiss encuentro un gusto por la canción y la melodía que me parece que como parte del combo de lo que es tu carrera como compositor y cantante, hay una parte fundamental, una piedra basal, ¿no? Como la melodía, la canción pop. Sí. Eso sí, está. Sí, está. Total. Está eso y yo creo que, y en Kiss, la teatralidad. Sin duda. Sí. Pero ABBA siempre me pareció, me gustó mucho, mucho, desde siempre, hasta el día de hoy, de escuchar eso, de toda la vida. Mi grupo preferido. Ahora quiero ir a Londres a ver los hologramas. Ahora, es verdad. Este año que no tengo gira, puedo vivir. Uy, buena pregunta. ¿Qué tenés ganas de hacer ahora que no tenés gira? Ir a ver los hologramas de ABBA. Perfecto. Me gustaría más a ver los reales, pero bueno, es lo que hay. Bueno, ¿te acuerdas que acá en el programa nos mostramos los hologramas y estaban bien hechos? Dicen que es muy bueno, sí. Y está bien. Oye, hay que ver ahora que viene el de Gustavo también. Sí. Es verdad, tenés razón. Falta un mes nada más, ¿eh? Bueno, tiramos ahí. Sí. Vamos a chismear. Pero me gustaría, sí, que queremos ir todos a ver cómo salió. Y siempre hablamos con Clemen, que es un poco quizás, no necesariamente hacia donde va toda la música en vivo, pero sí es inevitable, digamos, que entre la tecnología en estos tiempos. Sí. Entonces hay que ver qué onda, qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pensás vos como artista? ¿Qué pienso? Pienso que bueno, que es muy fuerte cómo se vuelve, cómo a veces, cada vez es más difícil instalar clásicos y los clásicos se resignifican. Sí. Y tiene bastante sentido que lo hagan, no sé, de la manera que cada quien quiera y pueda, ¿no? Que monten el show y bueno, si la gente quiere ir a verlo, me parece que es curioso, especial. Siento que es como un fenómeno que tiene más que ver con el evento en sí que con la música. Sí. Mm. Me parece que está buenísimo, pero es como también, viste, no sé, yo iría a ver esto de ABBA como eso, como también medio un ejercicio de nostalgia y lo viviría de una manera diferente a un concierto de ABBA real. Sí. Eso siento que no se reemplaza, pero que es otra cosa nueva que hay y que, ¿por qué no? Probemos, a ver cómo va. Como que hay varias líneas de tiempo, ¿no? Como que debería haber una línea de tiempo, la de lo nuevo e innovador y que está construyéndose como clásico de acá a 20 años. Y tenés otra línea de tiempo que la tenemos en paralelo con todo lo que se construyó antes también. Ahí entraría ABBA, que no lo pudimos ver en vivo en su momento, y vamos a ver el holograma. Claro, un poquito. Claro. Y en esta época que estás, si querés, un poco más tranquilo o no girando, ¿tenés tiempo también para meterte, encerrarte en el estudio también como más a crear, experimentar o relajás también un poco de eso? No, bueno, vengo de ahí. Vení al estudio. Claro, yo voy todos los días igual, desde antes de Navidad, sí. Yendo al estudio. Eso no dejo de hacerlo. Voy igual todos los días al estudio y sí, y estoy eso estoy haciendo. Bueno, te puedo contar lo que estoy haciendo, pero estoy en un proyecto para casi, el año. Claro. Casi lo contás. Casi. Y no es que no se puede, pero estamos preparando algo para este año que nada, que eso, que tiene un poco que ver con, que al menos lo estamos haciendo. Me siento que lo estoy haciendo a otro tiempo. A otro tiempo. Es decir, de ir todos los días seguido, escuchar algo, dejarlo madurar, volver a la semana, o llevármelo, escucharlo. No sé, digamos, parece lo normal, pero últimamente las grabaciones de nuestros dos últimos discos, al ser con Fitz, fueron todas como, a veces era como se quería y a veces como se podía. A veces es hasta impersonal, puede ser. Por ejemplo... No, y bueno, claro, siempre fue buena onda y lindo, pero claro, cada quien tiene el tiempo que tiene, ¿entendés? De repente con Vicentico para el último disco, para hacer la canción, nos encontramos como 5 veces, porque Gaby vive cerca, entonces estuvo viniendo, y Ana Mena vino a cantar, y Ana vino 6 horas al estudio. Claro. Divina igual, la amamos, qué bueno que vino, pero claro, venía de hacer promo en Chile, tenía notas acá a la tarde, entonces yo dije, Ana, gracias, tipo, ¿entendés? Sí. Lo valorás, pero a la vez es eso. Sí. Tenés 6 horas al artista ahí y tenés que dale, vamos, a ver, y lo que queda, y bueno, y quedó, ¿entendés? Y quedó divino, pero quiero volver a tener ese tiempo de revisar. Sí. De revisar y como, no sé, porque siento que si no, cada vez uno se exige en hacerlo más rápido Y no ese es el sentido de la vida. Sí, obviamente. No, como que tenés que satisfacer demandas que no son la tuya como artista, quizás también, ¿no? Es que por ahí también es la mía misma, porque uno entra en esa vorágine y dice, qué bueno, conseguimos a tal, va a venir, dale, sí, dale, metámonos, hagamos. No me quejo, lo hice ya este último tiempo, ahora quiero hacer otra cosa. No es ni siquiera porque, no te digo, no lo volvería a hacer, al contrario, fue una super, es una experiencia buenísima y es re lindo también trabajar así contra reloj y contra cosas diferentes. Pero siento que bueno, que ya lo probamos estos años, ahora es el momento de darnos tal vez ese lujo de está buenísimo, bien ganado. Claro, pero lo veo de esa manera, ¿entendés? Tampoco es en contra de lo previo, porque menos mal que pudimos hacerlo. Aprendimos un montón trabajando con todos los que nos cruzamos, pero con cada uno fue distinto. Algunos tuvieron unas pocas horas, otros más tiempo, otros ni nos vimos y nos mandamos las cosas y hablamos por teléfono, nos vimos tal vez para el video directamente. Qué locura. Pasó. Claro, pero es así. Sí. Pero es un poco lo que hablábamos antes. Ahora es posible. Total. Si vos me decís, sale, grabame una voz. Y dale, voy a casa y la grabo, ¿entendés? Te lo mando y ya está. Por más que vivas en Australia. Antes no era tan fácil. No. Pero ahora, al ser tan fácil, te lo piden, vos lo pedís, sabés que es posible, decís y probemos, a ver cómo es. Cuando va avanzando la cosa, decís, uy, bueno, pero ahora quiero un poquito también a lo otro. Por eso te iba a preguntar, ¿no te da nada de nostalgia esta inmediatez? O sea, ¿te divierte mucho el proceso? ¿No te da para nada nostalgia como, che, era diferente antes, cuando? Nostalgia no. Si tomamos nostalgia, si le damos una connotación negativa. Ok. Uh-huh. Sí, claro que digo, me doy cuenta que las cosas cambiaron. Y pero bueno, menos mal que las cosas cambien. Es decir, más allá de con qué cosas yo puedo estar más afín que con otra. Es decir, mejor que las cosas cambien y mejor que tenemos la suerte y la posibilidad de tomar acción en esos cambios también, ¿no? De involucrarnos y de que esos cambios de adaptarnos también a los tiempos. Yo creo que es eso. Total. Un poco la manera de seguir generando tensión es no enroscándote en la tuya toda la vida siempre. Digo, mantenerte en la tuya, pero también estar permeable a los cambios que rodean tu actividad. Sí. Yo creo que Miranda es de las bandas que mejor entendió cómo iba cambiando el tiempo. Te quería mostrar una cosa que traje para que veas, a ver qué te genera, qué a te dispara. A ver, que dijiste que era una joyita. Vamos a ver. Es una joyita, abrilo y fíjate que... Le contamos a la gente, le está dando un sobre. Ah, algo. Ya sé, no, esto es hermoso. Este es el demo único de Miranda. Estos los hacíamos en mi computadora. Sí. Íbamos a comprar el CDR que valía un peso. Mirá. Claro. Wow. Dice Miranda escrito en marcador. Muy posiblemente sea mi letra, porque la de Julián es más linda. La de Lolo puede ser, sí, pero este disco no, este lo hice yo. Mirá. ¿Ese lo hiciste vos? Sí, este lo hice yo. Y aparte, mira, toda saturada la fotografía. ¿Año? Y sería 2000. Y esto tiene... 2001. Además tiene mirandapop@hotmail.com, ¿no? Claro, era el... O claro, Miranda, no sé. Claro, tenía los contactos, el teléfono de mi casa, el de la casa de Lolo y el de la casa de Juliana. Ahí lo estamos mostrando. O el de la casa de Laura, que era la manager en ese entonces, no me acuerdo bien. Sí, acá está Laura. Ah, están, hay tres teléfonos. Claro, la de la Laura... Bueno, no igual sé. Saquémoslo porque está, eso. No, pero ¿no querés ver los teléfonos? No, ya lo mostramos, pero para que no quede tanto, para que... ¿Para que nadie llame? Hay otra gente igual ahora. Yo me mudé ya, sí. Así que llame, no vivo más en ese departamento. Está el caso... Hola, acá vivía. Sí, dejen de romper la bola. Está el caso, hay un periodista deportivo que se llama El Bocha Flores, que su número de teléfono era uno de los que aparecía en el videoclip de Los Piratas al final y le llamaban a la casa. Y no, sí, hay unas cuantas. Sí, con los números de teléfono es verdad. Sí, no me di cuenta, perdón. Bueno, ¿qué te dispara de esa época, esa etapa, ese disco? Esto me lo dio mi novia, que fue de fan club. Sí, mira. Y me dijo mostrarlo. Obviamente me pidió que no te lo regala, pues se muere. No, tengo uno igual que me regaló la Sole hace, no sé, una vez la Sole también, no sé en qué oportunidad. ¿La Sole? Sí, me dice, che, ¿y por qué te lo mismo? Le llegó a sus manos, como te llegó a vos, en este caso, bueno, de tu pareja, pero de ellas habrá sido de alguien tal vez no, que no lo valoraba tanto, que le daba medio igual, se lo dio y ella dijo, uy, se lo llevó a los chicos. Y bien, porque no tenía yo copia de eso. Eso. ¿Y qué te viene a la cabeza con esto? Con lo ves, que es una época que para mí estaba re buena. Yo me acuerdo al principio de Miranda y estaba increíble. Y bueno, no, me viene a la cabeza eso, la como... Nada, me parece que estuvimos bien, como que está completo, como que es lo que uno dice que tiene que tener. Tiene que tener como... Era, mandamos poquitos temas, una fotografía y los teléfonos. Y lo regalábamos a la gente que considerábamos nos podía dar una mano en algo, y a la vez lo vendíamos en los conciertos a 3 pesos. Un peso era el CDR, otro peso era la fotocopia y el otro peso era nuestra ganancia. Ah, espectacular. Sí. ¿Tenés algún recuerdo de alguien que haya contactado a través de ese CD? Sí, claro, los chicos de NERKID. Por ejemplo, ahora igual están volviendo. Claro, me acordé ahora que vi una entrevista de ellos el otro día que les preguntaban cómo había surgido, porque yo colaboré con ellos en un disco de ellos. Y claro, llamaron por teléfono a esos teléfonos y atendí yo. Es espectacular. Y bueno, pero es lo que es, tipo. Es bárbaro. Es tu negocio, vos lo manejas vos. No, aparte es el DM, pero de esa época, digamos. Ahora también, viste, te dicen, mandé un DM y me contestó. Y bueno, un poco. Bueno, claro, sí, claro. DM de esa época, qué sé yo, era llamar por teléfono. Es como subir un video ahí a TikTok y que te puedan mandar un mensaje, claro, un mensajito privado, bueno, a través de tu canción porque lo viste en TikTok o lo viste en una red. Claro, la diferencia es que, y eso yo lo considero bueno, por más que nos quejemos de las redes, pero una cosa, es decir, subir una canción tuya a una red tiene mucho más alcance que una sola copia en CD. Total. Con un número de teléfono, ¿entendés? Nah, esto era muy persona a persona. Por ahí si generas ese impacto en redes, es bien diferente. Total. Es como que es más rápido, por lo menos, el crecimiento. Esto, primero que lo puso, una vez lo puso Cecilia Menábar, otra vez lo puso Dani Nijenson. Sí. Y a poco veíamos que empezaba a sonar. Un día, no sé por qué, nos llamaron de Guadalajara porque una copia había viajado hasta allá y wow, nos había gustado en una radio. Eso tiene, pero era todo mucho más así, de a puntitas, ¿viste? Sí. Como que más lento todo. Pero bueno. Había un universo muy fino también. Pero inclusive me gustaba que dijera Locomotion, el CD, el primero. Bueno, porque claro, conseguimos. Este fue el demo. Sí. Esto era nuestro, no lo hacíamos nosotros así nomás, pero después conseguimos un contrato de con un sello que Locomotion apadrinaba. Y entonces ellos nos ayudaron para hacer los videos y aparte nos ponían también en el canal. ¿Vos siempre tuviste como en la cabeza cómo tenía que ser el camino de Miranda? Porque el crecimiento, el nivel compositivo, ¿cómo fue ampliando su mundo? Me parece, no te digo que es un caso de estudio, pero es espectacular, digo, de esos shows a los últimos ferros y cómo fue sumándose gente, público, familia, todo. Era parte de... Y bueno, una estrategia siempre tenés, lo que pasa es que no siempre funciona como uno piensa, y también la vas variando. Pero estrategia a corto plazo yo tengo siempre. Para este año yo sé lo que voy a hacer. ¿Lo que vas a hacer o lo que querés hacer? No, lo que voy a hacer. Lo que vas a hacer. Sí. Lo que quiero hacer también lo sé, pero no sé cuándo lo voy a poder hacer. Que es tipo de... Nada. Irme al cielo y verlos a todos ahí. Pero eso ya... Sí, está bien, que pero... termine. Sí. Basta. Eso es lo que más me gustaría. Quiero que bajarme de toda esta vida. Gracias. Sí. Estuvo bien. Estuvo muy buena. Pero ya sé cómo. Nada. Esa es la estrategia a largo plazo. Pero hay que ir planificando de a poquito. Pero ¿sabes? ¿Sabes frenar? Sí. Ok. Sí, lo que pasa. Sí. Sí, sí, sí. Sí, claro. Pero, okay. pero no quiero. No, claro. No puede, no me gusta. No. Me gusta hacer cosas. Yo estoy, a mí me gusta mucho lo que estás haciendo en redes también, porque si bien es común el contenido que aparezca gente recomendando discos, no es lo mismo que te lo recomiende alguien que solo escucha música a que lo recomiendes vos. Y entiendo que quizás te resulta sencillo, ¿no? O te parece que no tiene tanto peso, pero para mí está buenísimo lo que haces. No sé cómo fue la idea de empezar a contar historias de música, para contar este disco, me encontré con este disco. Mirá, fue una combinación de cosas. Por un lado, yo hacía bastante que no tenía Instagram, no lo había cerrado porque no sabía qué hacer, y después lo volví a abrir. Lo volví a abrir para el Hotel Miranda, sí, porque dije, para que me contenten los chicos, les escribo por Instagram, ¿viste? El abuelo, claro, porque no, aparte no tenía los teléfonos de nadie, digo, por ahí puedo empezar a escribir. Buah. Pero más allá de eso, igual estaba en ese tema de que no sabía qué subir, no me resultaba natural, no sé, acercarme, no soy así de sacarme fotos, no tengo fotos, no saco fotos, no es lo mío. Y no sabía qué subir. Y una vez un disquero amigo que yo le compro cada tanto me dice, te doy este disco y por ahí hace un video y nombrás la disquería y vemos, no sé, bueno, dale. Y me dio el disco, hice el video y fue bien. Y le digo, bueno, hago otro. Y así, tú. Y bueno, hicimos. Y entonces lo empecé a hacer por tres razones. Primero, para hacer algo en Instagram. Que lo tenía y digo, no sé, esto sí me resulta natural. ¿Qué? Compartir mi colección. Tipo, porque ni siquiera es. Yo no lo tomo como recomendaciones. Es simplemente decir, tengo este. Sí. No te digo, anda a escuchar. Vos fíjate. Yo tengo este y se grabó en tal fecha. Tipo, trato de no darle esa cosa de este disco lo tenés que escuchar. Ni en pedo. Porque aparte que pongo un montón de cosas súper diferentes, pues yo tengo de todo. Eso es lo que me gusta. Claro, pero elijo los que me gustan. O a veces si alguno se me ocurre que puede tener una linda historia. Viste, también, bueno, y a partir de ahí también investigo, hago un trabajo muy básico de investigación, digo, como que lo busco en datos así, en internet, sí, o cosas que yo me acuerdo, y bueno, me hago un machetito, y un día, antes los grababa yo al principio y los editaba ahí en el mismo Instagram, y después, bueno, se me hizo ya más tedioso y ahora me profesionalicé, y viene una gente que me filma y que me edita, pero metemos, hacemos una tarde, meto como 16 y ya está. Ah, y por 3 meses, claro. Un profesional. Y por 3 meses, ¿te cambias la remera? ¿Eh? ¿Te cambias la remera? Claro, llevo remeras, tengo una pila de remeras, voy cambiando la remera y los voy haciendo. Bárbaro. Sí, los voy haciendo. Sí, ahora tengo que hacer de vuelta en marzo. Ah, muy, muy profesional. Muy profesional. No, no esperaba menos igual. Pero, sí, pero ¿qué otra forma si no? No, voy a hacer uno por semana, sale caro. Tipo, si a los pibes hay que hacerlos armar cada vez para un video de 5 segundos. Es que yo no sabía que tenías toda esa estructura porque hay algo en el video que parece como muy de tu espacio, tu casa. Me es que, comí no, el flash, sí, de lo casero. Sí, no, claro, pero antes yo lo hacía con un teléfono en un aro y ahora vienen unos chicos que film, digo, con dos cámaras. Perfecto. Y ponen una luz más, sí, linda, se ve mejor. Sí, lo, sí, que sí, lo que siempre hice del principio fue el audio. Eso sí, lo enchufo y va por línea siempre, con un micrófono. Ahí va. Eso sí, ya porque es, para que se escuche lindo. Ya tiene mística el lugar. Cuando fuimos con Matías, con Todo Pasa, al estudio. Ah, claro, vieron ahí el set, era como. Yo entré, ah, y dije, mirá, ese acá. Sí. O sea, que es mi tiny desk. Ahí cuando. Veíamos como, antes de que vengas, repasando un poco tus historias y algunas anécdotas, que decía que. Vi una que decía que cuando eras chico jugabas a eso en el patio de tu casa. Con una tapa de un tacho de basura, haciendo, sí, como que girabas el vinilo. Claro. Qué loco el paso del tiempo, pienso un poco, ¿no? Que hoy estés haciendo esto. Por un lado sí, por otro lado es absolutamente coherente. Total. Nunca se me ocurrió otra cosa. Siempre fue lo mismo para mí. Como siempre me gustó. De chiquito, como te contaba, cuando siempre me gustó la música y coleccionarla. Y bueno, y a partir de eso, ejecutarla y crearla. Y compartirla también como DJ, porque vamos a hablar ahora también de la faceta, sí, de tus DJ sets y demás. ¿Te enamoraste algún momento de DJs también? Me acuerdo hubo un momento, no sé, cuando en los 90, cuando empezaron las raves y todo eso. Sí. ¿Algún tipo de explosión te llegó? No, te digo, en esa época yo fui a esa primer rave y escuchaba electrónica y me gustaban muchas cosas, pero todavía no era que seguía uno determinado. En verdad, lo primero que yo me acuerdo fue más un selector en la radio, que fue Bobby Flores. Sí. Mm. Bobby, cuando tiraba mucha data, yo conocí mucha música a partir de escucharlo a él en la radio. Eso era re lindo. Sí, y eso fue como lo que yo más recuerdo. Y después DJ Showcase, cuando empecé a tomar conciencia, porque yo primero también era más músico, ¿viste? Sí. Después empecé como a escuchar electrónica y a partir de eso a ver DJ Showcase. Y me acuerdo mucho de una vez de Ellen Alien en Niceto, que me volví loco. Me acuerdo de Matías Aguayo una vez, creo que en una fiesta en Nueva York, no me acuerdo. Pero de ir, o también de ir a las fiestas de Bad Boy Orange, sí, a 160. Las Drum and Bass esas, sí, sí. O este sábado pasado estuve en Crowbar y estaba tocando Doctor Trincado. Me trajo recuerdo cuando iba a bailar a Ave Porco. A la Ave Porco, al Dorado. Y bueno, y en esa época también tocaba Danny Nijenson. Bueno, sí. Zucker. Sí, Zucker, claro. Qué sé yo. Pero yo era más de esos boliches alternativos, ¿viste? Que El Dorado, Morocco, Ave Porco eran como los tres. Ahí iba yo. Sí. Los más alterna, eran más así, sí. Y ahí había un montón de música que me encantaba y muchos DJs. Y ahora me gusta mucho uno que se llama Jer Jansson. Sí. Me gusta. Y después más popular, Chris Stuzy, me gusta. Qué sé yo. No sé. Nos debemos haber cruzado ahí en Ave Porco, Morocco y El Dorado, seguramente, porque yo iba bastante. Estaba bueno. Era, excelente. Eran unos mundos muy espectaculares, me sí, parece. Sí, excelente. Una vez había un grupo tocando con pistas y cantando así medio desaforados. Y viene Cristian Pellón, el dueño del Dorado, en El, sí, Dorado, y me toca el hombro y me dice: esto es culpa de ustedes, me dice. No, Cristian. Bueno, pero están cambiando las cosas, le digo. Ahora la gente ya toca con una pista, está bien, le digo. La época alternativa. ¿Y qué tipo de set armás vos en tu fiesta? Por ejemplo, ahora que viene en Deseo. Ahora Deseo llevo discos de vinilo, toco con discos de vinilo y todavía estoy armando el bolso, pero creo que voy a llevar un poco de house, así como más noventas, un poco de Italo House. Buenísimo. Y después tengo unos que son un poco más duritos, pero como de electro house, así como un poco minimal tech, capaz, uh-huh, si llega. Y voy mechando cada tanto alguno que combine, tengo mucho disco de edit con hits. Okay. Como para también poner alguna conocida cada tanto. Pero no quiero hacer como de mucho. Este sábado puro hit porque siento que es un club más de baile, ¿viste? Como que sí. Ahí tocan DJs que tocan DJs de su propia música. O bueno, de hecho, con los que me acompañan. Ana Hagen y Santi sí, Martínez. Ellos también tienen su personalidad y no es que. No es como fiesta de siento que tiene como un espíritu más de club que de fiesta de hits. Entonces voy a moderarme. Esto es en deseo. Esto, ¿qué planazo? Esto me parece. Este sábado. Sí. Se empezó a abrir un poco la puerta, quizás. Es porque ya yo llegué a cierta edad. Pero yo no tengo recuerdo de haber ido, por ejemplo, a una rave en Parque Sarmiento y ver a gente de 40 y pico. Quizás porque esa gente de 40 y pico había sido joven en los 70 y no le copaba tanto. Pero se empezó a abrir la puerta acá un poco más a, pienso con la fiesta también que hace Zucker, la Quita Penas, a que vaya gente más grande a la fiesta, como que se rompa un poco ese prejuicio. Y lo que pasa es que somos los que crecimos con eso. Tenemos que claro, tenemos es que como, claro, supongo que los primeros conciertos de rock irían todos jóvenes. Sí, ahora sí. Ya ni uno. Pero es como cuando va creciendo. Es verdad, es verdad, sí. Es verdad. Me gusta eso un poco. Viste que antes era solo en Europa. Viste cuando te dicen, anda a Berlín y hay gente de 60 bailando. Y bueno, pero lo que pasa es que, claro, sí. ¿Qué se supone? Que entonces yo que tengo que ir a ver... No sé, bolero, no, balada, como lo, no es que vivía ahí mi mamá, era eso, ¿entendés? Sí, me parece total. Que a nosotros crecimos con eso y así como nos gusta, son escenas que se renuevan, pero que claramente ya tienen historia, la escena de rock, la escena de electrónica, ya, no sé, los que la curtimos desde los 15 años que existe, hoy también te dan ganas de ir, ¿por qué no? Sí, a mí me pone re feliz. Y también veo que hay, claro, que hay fiestas también más temprano, sí. Eso también me gusta, porque también eso está bueno, porque bueno, a mí me pasa igual, también a veces hay que tirar hasta tarde y no te dan ganas, ¿viste? Y entonces, para mí sí, se está abriendo, pero porque no es que se haya abierto a nada, sino que simplemente... Son los mismos más grandes. Claro, crece la demanda, hay más gente porque la escena igualmente creció, pero hay muchos que saben de qué se trata y que les gusta y que quieren seguir... experimentándolo. Sí, está buenísimo ese plan porque es multigeneracional, no es que están los mismos de siempre. También hay un montón de pibes. Por ejemplo, la fiesta que hace Javi Zucker es bárbaro eso. Se conviven todas edades diferentes. Es una fiesta, es lindísimo eso. A mí me gusta. Para mí está buenísimo. Y banco un montón. A mí me gusta bailar. Siempre me gustó bailar. Aunque sea... A veces iba a Morocco y eso. Y a veces iba con gente. Y a veces iba solo. Y me ponía ahí en un costadito. Me ponía a bailar, escuchando la música. Yo sí soy feliz. Es que como está buenísimo. Claro, pero es un re lindo cuelgue. Cuando hay un tipo poniendo discos. Cuando hay alguien que está pensando, ¿viste? Ahí en la pista. Y eso es como... Está bueno. Porque te tira una data. También eso, ¿no? Sí. Una data que... Cosas que no conoces. Y vas aprendiendo. No sé. ¿Y recitales que fuiste solo? Recitales que fui solo, 2 millones. Cuando, 2 millones. Cuando era más chiquito, un montón. Ahora no tanto, ahora siempre... No sé, anoche fui a ver a Living Color, pero me acompañó mi novia. Pero yo hubiera ido solo. ¿Living Color? ¿Seguís escuchando ahora Living Color o fuiste porque... Y fue porque me gusta, yo fui en su época. Sí. Ahora la verdad que no lo sigo escuchando, pero bueno, lo escuché en su momento y me quedaba a 3 cuadras del estudio. Terminaba, es un planazo, terminé de laburar y me fui a ver Living Color, estuvo divino. Divino. Y esta cosa de ir a recitales solo, porque yo me acuerdo cuando iba a ver un recital solo cuando era chico, ibas a Cemento solo. Sí. Era un evento también, ¿viste? Como... Y yo iba a ver a Divididos, lo que tenía, y iba solo a veces. Y claro, y acordate que en esa época... Te decían que tocaban a la 1 y tocaban a las 5 de la mañana. Siempre, Cemento era así, siempre. Y aparte te quedabas en Cemento así parado, era tremendo, ¿entendés? ¿Cómo? Nosotros no lo ganábamos, ¿eh? Porque ahora cambió también mucho eso. Y era toda una locura, sí, pero muchas veces iba solo, también iba mucho a Palladium. Fui a ver a Los Redondos, a Palladium. En esa época yo ya estaba en el secundario y la verdad que de mis compañeros no me hacía la gamba nadie para ir a recitales, no se copaban mucho. Entonces yo iba yo. O sea, de Cure fui yo solo. De Cure Ferro. Sí. Y después ahí a Palladium 1000 veces. Fui a ver a Riff, a Los Redondos, a Tango, 4, Soda Stereo. Soda Stereo los vi 1000 veces, Fito Páez 1000 veces. ¿Sumo? Sumo lo vi en el Festival de la Rock and Pop. Excelente. Me encantó. Y una vez te cruzaste con Luca por la calle. Y lo saludé y me saludó muy amablemente. En serio. Hola, Luca. Hola. Yo estaba, me saludó Luca, estaba re contento. Sí. No, a mí me gusta cuando... construís algo como espectador con un músico o con un artista sin saber que vas a terminar siendo histórico, ¿viste? Como, porque hoy decir que viste Sumo, que viste a Los Redondos en Palladium, para un montón de gente es ¡wow, boludo! Ah, sí, pero claro, en el momento vos no dimensionás. Pero lo que pasa es que es así la vida. Porque a fin de cuentas nada es más que nada. Es decir, todo es lo mismo, ¿entendés? Yo veo mucha gente que también me dice, no, yo iba a ver a Miranda cuando tocaban El Ideal, qué bueno. Y yo me acuerdo lo que era, no estaba bueno, sonaba horrible. Era, ¿entendés? Empezaba. Pero claro, pero esa mística. Esa mística es increíble. Sin comparar, porque habrá habido conciertos de estos que yo fui, algunos eran geniales, otros no tanto, pero como todo, ¿entendés? Pero claro, es lindo vivir el momento ahí, qué sé yo. ¿Te pasó a vos, siendo fan de alguna banda, de acompañar todo ese recorrido? Y yo seguí mucho a Divididos. Al principio, cuando empecé, sí, a Cemento iba siempre. Después ya cuando hicieron el primer Vélez, hasta ahí llegué. Y después ya fui más esporádicamente. A Fito lo mismo, lo fui a ver, pero no desde el under, porque yo era más, no sé, no iba a bares, pero fui desde que tocó, no sé, en el Astros la primera vez, hasta el River del Amor Después del Amor. Hermoso. Fui a todos los conciertos. En esa época iba mucho. A Charlie lo iba a ver siempre. A Soda también los vi en el Astros. Y de ahí hasta, no sé, había grupos que sí, que seguía. Y con mis amigos que eran de Aedo, que eran así un poco más rockeros, seguíamos también mucho Las Pelotas. A Las Pelotas íbamos a Cemento muchísimo. Aparte que en Cemento nosotros trabajábamos, teníamos como un varieté los clásico miércoles. Amoral, así. Sí, entonces, claro, entonces ya teníamos como también el ticketing ahí, pasábamos y entrábamos gratis, entonces íbamos a ver de todo y vi un montón de conciertos. La hoja de, varias veces en Cemento que fui, la entrada era una hoja de guía de teléfono. No, Cemento era buenísimo. Era aparte, increíble. Sí, sí, ese lugar no vuelve más algo así. Pero porque también Omar era un empresario muy distinto y único, que... No, es decir, que el mismo tiempo, ¿entendés? Terminó porque cambió todo el negocio. Alguien así hoy no podría existir. Pero es tan lindo acordarse. Eso sí, me acuerdo. Y no es que digo, ojalá eso exista, porque no podría existir. Siento yo. Pero sí que era lindo ver. No sé, yo valoraba, por ejemplo, que a él, en el momento que escuchó Miranda, le gustaba y nos ponía a tocar, aunque no vendiéramos ticket. Aunque no fuera, no se preocupaba, no era como otros boliches que vos ibas y cuánto vas a vender y cuánta gente vas a traer y que me tenés que pagar el sonido. No, no, no. El tipo armaba un lineup que él quería apoyar y lo apoyaba. Y eso, yo hablando con colegas de ese momento, era así. Y por eso el lugar tenía eso también, ¿no? Como que él apoyaba, es decir, no perdía el foco tampoco en las bandas que a él le servían. Pero si algo le gustaba y no cortaba todo, del todo, él igual la apoyaba. Sí, yo me acuerdo alguna vez en un show de Los Brujos que él se pare delante y diga, yo los vi en el 87, dije, estos pibes, y toda la gente, ¡correte! Sí, sí, sí, no, aparte que a veces había gente que sí, no, algunos lo reputeaban, pobre Omar, ¿entendés? Pero no, y aparte él salía a veces cuando querían entrar gratis a algunos chicos, él salía y les hacía preguntas de cultura general para ver si, de verdad, les hacía como, y el que acertaba entonces pasaba. Mirá. No, porque era otro mundo el chabón. Sí. Era muy particular, pero bien, no te digo un loco cualquiera, no, ni en pedo, súper centrado. Pero bueno, un empresario barra artista. Sí, claro. Sí, sí, sí. Era otro mundo el mundo también, sí, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, a nadie se lo hubiera, sí. Sí, no, estaba pensando que a veces hago esta pregunta con algunas personas, pero no sé cómo te llevas vos con esto. Ya te diste cuenta que ya sos un clásico, ¿no? ¿O sentís que te pesa o...? Lo empecé a sospechar. ¡Me encanta! Podría ser, pero jamás lo diré. Digo, no sé, podría... Es decir, me parece que vanguardia claramente ya no. Y... ¿O sí? Y... No. No. No, vanguardia ya no. Y entonces tampoco el grupo de moda, tampoco el grupo nuevo. Y bueno, ya si pasa tanto tiempo, sí, es como un grupo clásico. Pero sí, podría ser. El grupo de moda igual, en un buen sentido, sí. El año pasado Miranda estuvo de moda, en un buen sentido. No, es que no hay mal sentido para estar de moda. Lo que pasa es que cuando estás de moda la primera vez, todo el mundo dice, está de moda y ya está. Hay que ver ya si fue. Pasa. Cuando, la onda es cuando estás de moda como 3 o 4 veces en 20 años. Sí. Y ahí más o menos es como que... Ya. Claro, ¿entendés? Bueno, está de moda. Bueno, ya está, no es que está de moda. Es ya un que clásico. Está jodiendo hace un montón, ya pongámosle, pasalo a la otra batea. Con él a la de clásico. ¿Pero hubo algo que te dijo que te hizo ir a sentir eso? Más allá del paso del tiempo y la vigencia. ¿Algún hecho en particular? Ver, no sé, que hay pibes en tus shows. ¿Hay algo que te hizo sentir como, che, bueno, ya está pasando algo con nosotros que estamos trascendiendo en el tiempo de verdad? Y como, sí, como eso, como la renovación de público. Y sí, y muchos chicos jóvenes que se acercaron. Y también muchos de nuestra propia edad que tal vez no nos consideraban de la misma manera. Ahora, misteriosamente, hay como cierto acuerdo general que a mí me da como un temor también. Pero es como, bueno, ahora, ¿entendés? Estamos todos ok. Estamos todos ok. Todos mirando, está bien. Ok, ¿entendés? Pero no era siempre así. Claro. Y pero bueno, yo pienso que es un poco el curso de las cosas también. No sé, había lugares donde tal vez antes no nos invitaban, o festivales que eran, o porque decían que eran de rock y que tal cosa no, pero ahora sí nos invitan y ahora por ahí se enojan con el reggaetón. Sí. Por decir, ¿entendés? Siempre, siempre hay algo con que enojarse. Claro, sí. Pero el reggaetón es una super revolución, ¿no? Sí, obvio. Que pero. O con el trap, o como que dicen, no, que esto no. Viste, siempre pasa eso de que esto es más música que lo otro. Y, pero es el camino de las cosas y yo siento eso, pero más que nada siento que somos un eslabón firme en la cadena. Un eslabón que ya no se va a cortar. Sí. Miranda, yo me acuerdo cuando apareció, en general. Había como una cosa, pero siempre con lo pop me parece que pasaba eso. En su momento pasó con Babasónicos y con ustedes pasó bastante también, como bueno, pero pará, a ver, saquen otro disco más, a ver, viste, como pasaba bastante. No sé cuánto tiempo tardaste vos en sentirte aceptado por tus colegas. No, por mis colegas desde el día cero. ¿Ahí siempre? Sí, sí, los colegas siempre fueron, al contrario, fueron muy generosos muchísimo. Bien. Gustavo, Fito, Charlie, sí, todos se nos acercaron a Fer, Ruiz Díaz, nos defendía en los conciertos cuando la gente nos puteaba en los festivales y él salía después, decía, che, no le diga más a los que son, que aguante, no sean así, no puteen, no, bueno. Y no sé, todos, Leo García, Erika, un montón de colegas que se nos acercaron con buena onda. De hecho, eso nos ayudó mucho, ¿no? Sí, muchos nos recomendaron, no. Pero sí, claro, obvio, entre el público siempre hay una diferencia, pero está bien. Es así, tiene que ser. Sí. Es decir, y mejor que algunos digan, son lo mejor, y que otros digan, no, son una basura, ¿entendés? Claro, pero creo que eso ahí es cuando la cosa se genera de verdad. Tipo, si a todo el mundo le parece, sí, ok. Está bueno un poco ese. Después, bueno, hay que pudimos pasar de esa etapa, pero todos los proyectos o todas las músicas que a mí me gustan habitualmente empezaron así. El mismo Charly García, cuando salió Sui Generis, era como en un grupo, ay, no, esa es música para chicas que tocan. Y Sui Generis es espectáculo. Y bueno, pero es así. Sí. ¿Entendés? Al principio no se entiende. Bueno, a Charly le pasó mil veces. Cuando hizo Flick Moderno, volvió con eso, también la gente no entendía nada, o parte de la gente. Cuando hizo Serú Girán tampoco no se entendió. Obvio. Al principio, y qué está haciendo, qué porquería. O a Bob Dylan le pasó cuando se hizo eléctrico. Claro, pero es así. ¿Viste? Sí. Siempre me parece que si eso no pasa, no avanza nunca el arte. Y ni la música, porque esa es la misión de nosotros, no hacernos nosotros enormes, sino hacer que la cosa siga avanzando. Oh, me encanta. Esta charla, que ya le queda poquito tiempo con Ale Sergi, una charla que queríamos hacer hace mucho tiempo. Sí, es verdad. Y la logramos, mirá. Tenía que descansar Ale para que pueda venir. Sí. Tenía que tener una sí. Sí, no, y aparte, bueno, me habían pedido los chicos también, me dijeron los deseos. ¿Querés ir a la radio con los chicos? Obvio, ¿cómo no voy a ir? Qué bueno. Y yo lo quiero. Sí, nosotros te queremos a vos. Eso está muy claro, yo estoy pensando que mi novia está escuchando también. Muy fan. Bueno, qué lindo la memorabilia que aportó entonces. Sí, le mandamos un beso. Y bueno, el sábado vamos a ir a Deseo. Y sí, es un planazo. 28 de febrero, DJ set de Ale, también Ana Hagen y Santi Martínez. Sí. Instrumental Mix, que van a estar ahí. Vamos a ir con la última pregunta. Dale. Si querés, Pablo, y la que hacés siempre vos, que para mí está re buena. La última pregunta es. A ver. No. Está la vara muy. Dijo que siempre es buenísima la pregunta. Ahora la re. No es tan buena. La pregunta es linda. Y ahí, a mí de repente me parece una pregunta simple, pero me encuentro con que algunos me dicen, upa, no sé, a ver. ¿Qué es la música para vos? Para mí, la música, bueno, básicamente es el arte de combinar los sonidos. Irónicamente, el arte de combinar los horarios. Para mí, personalmente, es una. Una herramienta de unión y transformación muy muy poderosa. Yo creo que casi nadie es inmune a la música en el mundo. Yo creo que nos une, que nos junta, que nos da excusas para hablar, para acordar, para desacordar, para discutir, para juntarnos todo el mundo a ver un recital. A mí me encanta la música y me encanta cuando en un lugar todo el mundo se sabe la canción y te mirás con el de al lado y no sé, me parece que es algo hermoso. No sé, para mí, bueno, me dedico a eso, es mi pasión. El otro día justo estaba en un concierto y pensaba, esta es la única vez que toda esta gente va a estar reunida en la historia en este momento. Eso es, y eso lo genera la música, y eso claro, lo genera un show. Exacto, sí. Eso es muy fuerte. Me vino como esa sensación y dije, che, qué groso, ¿no? Y no hay tan... Bueno, hay cosas... No sé, el fútbol genera eso, pero bueno, hay dos equipos. Claro. Sí. Entonces tampoco es que todo el mundo se ponen contentos unos en un lado y otros en otro. Está genial, es diferente también, pero también es un montonazo de gente. Pero claro, que todo mundo de repente esté compartiendo algo en ese... No sé. Es como que todos le damos el mordisco a la empanada a la vez. Sí. No sé, por decir. Sí. ¡Uy, qué rico! Todo el mundo a la vez. Y cuando hay una canción así, que es lindo, que no solamente el público, sino que ves que también la gente que está trabajando en el concierto, el que está vendiendo la gaseosa, todos mueven la cabecita, porque esta la escuché. Es hermoso eso. Yo noto que en esta época se busca mucho mostrar que uno está ante algo histórico. ¿Viste? Lo veo mucho en redes y como, qué sé yo. Sí. Pero yo creo que la música a veces te lo da eso. ¿Viste? Cuando viene Paul McCartney... Y es histórico, ¿verdad? Y claro. hay que ir a verlo, ¿viste? Como hay momentos que realmente, loco, que está todo el mundo emocionado en un show, todo el mundo que no lo puede creer lo que le está pasando. Y cuando pasa eso, o también cuando algún artista... Bueno, ¿sabés qué me pasó a mí, por ejemplo? A veces cuando un artista gana algún premio, ¿entendés? Mm. No sé, cuando pasó lo de Catriel y Paco, yo creo que nos pusimos todos contentos acá en Argentina. Porque uy, aguante, loco, qué bueno, ¿entendés? La están rompiendo. No sé, a mí eso me emociona y pienso que nos pasa a todos. O bueno, sí. Es un sentimiento lindo. Cuando Dua Lipa cantó la canción nuestra, yo sentí que todo el mundo se puso contento, porque iba por la calle y me decían, qué bien, qué bien. Y te llaman amigos, te dicen. Es como eso, una herramienta positiva. Tipo, no hay manera que salga mal la música. Mm. Sí. Vamos a salir con esa canción, de hecho. Dale. Porque parece que sonó un poquito en el último tiempo. Nos fue muy bien con esa, sí. Pero aparte, tu misterioso alguien tiene algo que es una semilla plantada hace mucho tiempo, sí, que germinó grosso mucho tiempo después. Tengo mi teoría. A ver. Y en el momento en que sacamos esa canción nosotros, siempre fue la misma canción. Lo que pasa es que a veces vos unís el artista con lo que vos suponés que el artista hace. Uh-huh. A nosotros nos empacaron al principio, con justa razón, en un grupo de baile. Entonces teníamos baladas, pero las conocidas nuestras eran las de baile. Y entonces yo creo que la gente seguía esperando como eso. Y este tema, de hecho este disco... En nuestra carrera no fue bien, pero fue mejor con el tiempo que en el mismo momento, porque este marca un cambio, como que es un disco más orgánico, yo qué sé. Y tal vez algunos no estaban en ese momento del todo preparados para ese cambio, porque como que Tu misterioso alguien es como otra categoría de canción. Ni de más ni de menos, pero no es de baile, es como la de guitarra, es otro plan. Y no sé, hay un montón buenísimas así. En ese momento nadie quería escuchar una así de Miranda. Pasó el tiempo y ahora dicen, bueno. Mira cómo quedó. Sí. Se ve que somos un clásico. ¿Qué? Se ve que somos un clásico. No sé, yo no sé, la grabamos bien. La Cachorro la produjo, viste que él suena muy bien. Y bueno. Ahí tenés un plus. Gracias, sale. A ustedes, gracias. Nos vemos el sábado. Dale, ahí en Deseo.

Phil Collins es un monobloc de 200 pisos en la historia del rock. No entra en un simple salón. Abrazo. Richard, te queremos. Richard, un fenómeno para aquel que no lo sabe. Richard es el oyente que viajó con nosotros a ver ICC el año pasado. El ganador de Urbana Play Fan. ¿Vos te das cuenta de la suerte que tuvimos, no, Pauli? ¿Y Richard? No, no, la suerte que nos tocó Richard. Ah, sí. Porque te puede tocar no, Richard también. ¿Y Richard de conocernos? Sí, Richard, pero nos podría haber tocado. No, no. Alguien hemos difícil, sido bendecidos con Richard. ¿Volveremos a viajar este año? Ojalá que sí, Pauli. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Un showcito. Fue una grata experiencia. Pasaron cosas. Sí, pero pasaron cosas. Pero Bolivia. Fue una gran experiencia. Sí, sí, sí, hay que ir, hay que volver a viajar. ¿Tenemos más audios? Marto dice que Phil Collins tiene aspecto de profe de contabilidad y yo creo que por esas cosas a Phil Collins no se lo ha tomado tanto en serio. Esto es así. Se cuando... ríe solo de su propio chiste. Es una persona maligna. Salí al aire a decirlo. Sí. Cuando abrieron el programa decíamos que lo nominaron por primera vez al Salón de la Fama del Rock and Roll, lo cual para mí constituye una falta de respeto porque no puede ser que sea la primera vez. Exactamente. Que lo nominan. Y se ve que la gente está de acuerdo con vos, Me alegro mucho, porque la semana pasada me lastimaron mucho. Sí, la verdad, ha sido muy hateado en las redes. ¿Tenemos más audios? ¿Alguien discrepa con Clemente o están todos de acuerdo? Por supuesto que es una falta de respeto para Phil Collins, obviamente. Estudia. Y sobre todo por lo que decía el productor, no sé cómo se llama. Pero Lauryn Hill viene de Fugees también. O sea que a ella, por venir de una banda, ya la están nominando. Y a él, por venir de Genesis, decís que en 30 años no hizo falta nominarlo. Bueno, buenísimo. Uy, Marto, se cayó nuestra teoría. Igual una lógica rara. Rápidamente. No, está bien lo que dijo. Pero ella no es que por venir de una banda la nomina. No entendí bien eso. No. Igual te banco, loco. Está... Claro. Con eso sacó la teoría de Marto, digamos. Te está acompañando, Clemen, no te sí, pelees sí. con él. No, lo banco. Una vez que alguien te banca. Igual Fugees no está en el Salón de la Fama. Quiero creer que no está en el Salón de la Fama. Fugees, ya me agarro las cosas y me voy. Agarro las cosas y me voy, viejo. ¿Cuál es el criterio? Sí. No sé si estoy para la de Marto, que dice que Lauryn Hill está sobrevalorada, pero. No, si lo decís todo el tiempo. Pero lo es Phil Collins. No. Está bien tu cruzada y me alegra muchísimo que el público te acompañe en esta cruzada, Clemente. Sí. La verdad, te lo digo, ¿Qué dice ahí? Hay mensajes sobre el músico con aspecto a remisero premium, dice Marto. Se ríe solo su propio chiste. Buenas noches, soy de Rosario. Sí. Los estoy viendo. Sí. Gracias. Y sí, tenés muchísima razón de que no lo hayan premiado mucho antes. Sí, es un capo el loco. Un capo, Phil Collins. Con Genesis. Y como solista. Esta es nuestra gente. 68. Chapó por él, Chapó. Me gustó que cerró con un chapó. 6861-1043. Chapó por él, Es impresionante. 6861-1043. Es una falta de respeto nominar recién ahora por primera vez al Salón de la Fama a Phil Collins. ¿Soy yo o elegiste una cruzada que sabes que la gente te va a acompañar hoy? No sé. Por algo no le pregunté a Ale Cerci. Tenía miedo que me diga, sí, me chupo un huevo. Por la duda no se lo pregunto. Está bien. Así que manden sus audios con sus opiniones. Si alguien no está de acuerdo, lo vamos a poner igual, Sí. Ok. Y después por DM de Instagram, Música Estado 104.3, estamos tratando de armar un archivo de remeras rockeras, Quienes tengan remeras rockeras me pueden encanta. Mandar. Ya estuvieron llegando un montón. Están llegando bastantes remeras rockeras. Remeras de bandas. Sí, de bandas en general. Sí, okay. Sí, sí. Me van a hacer, y esto la voy a traer puesta y va a haber gente que se va a enojar. Me van a hacer una hermética. Uh-huh. Unos pibes que tienen que hacer unas remeras que se llaman Belfast, que es una ficha hermética que dice, una ficha real, que una vez tocaron en La Ferrere. Dice hermética. ¿En La Ferrere? Sí. Y va a estar tocando en vivo tal vez, pero me gusta. ¿En La Ferrere? Sí. Sí. Y me la voy a traer. Buenísimo. Muy buena cuando la tenga. Yo siento que se le faltó el respeto a Phil Collins, Pauli. ¿Qué querés que te diga? Está bien. Iván Costa Cruzada y tenés un público que te acompaña fuertemente. Esperemos a ver si entrará o no entrará. Por recién está nominado igual. Si no entra Phil Collins, me parece cualquiera. Bueno, vamos a estar atentos. Aparte, que uno supone que en cualquier momento encara una gira. No. Porque, no, pero pues está grande. No. Está grande no. Y tiene muchos problemas de salud. De hecho, él tiene una biografía. Bueno. Sí, ¿qué pasó? No, estoy viendo... Pensé que dijiste, bueno... Llegó el día, no, bueno, mentira. No, que digo... ¿viste? Tour anunciado. No, que en mayo anuncian quiénes entran. O sea, tenemos un mes y medio. No, tenemos más de un mes y medio. Mayo faltan dos meses. Tres meses. Acordate que yo no dormí bien. Dos meses. Y la ceremonia oficial es en septiembre, noviembre. Así que necesitamos que llegue Phil. Sí, vamos, tiene que llegar. Vamos. Que llegar. Lo único que me importa es que Phil Collins. Otro mensaje. Entró un mensaje. A ver. 68-61-104-3. ¿Cuál es el Phil Collins? No, Phil Collins me aburre. No me importa si está en la fama. Es raro que no esté, por supuesto, por todo lo que fue en la historia de la música. ¿Entonces? Pero me aburre su música, su cara. No sé. Tiene cara de ferretero. Me embola. 68-61-104. Pará. Yo creo que si abrimos las líneas para ver a qué se parece, de qué laburo podría tener Phil Collins, explotan las líneas. Creo que sí. Que todo el mundo le busca un paralelismo. Es tremendo. Me gusta porque el chabón, aparte, el muchacho. Esto no me parece. Decilo al aire. Dale, decilo al aire si tenés huevos. No, para mí, Phil Collins tiene aspecto de gestor que te hace el 08 del auto. Pero. Lo que dice este muchacho de recién al 68-61-104-3 va por dos carriles diferentes, porque por un lado dice, a mí me aburre, pero por otro lado dice que le resulta raro. Bueno, es un poco muy síntoma de esta época, sí. De que perdés la objetividad y es, a mí no me parece, a mí no me gusta, entonces no. Exacto. Esa no es la pregunta. No, claro. ¿Me explicó? Pero 100%. Es muy de esta época, ¿qué pensás de esto? Es que a mí no me gusta. No. Sí. Tu opinión no es importante sobre gustos, digamos. Bien, por fin. Estaba por odiar a Phil Collins y seguíamos escuchando In the Air Tonight. Esto. Oh. Voz nasal. Uh-huh. Uy, la puta. Y después te voy a pedir Against All Odds. Puede ser después. Oh. Y Walter, cuando pongas el Against All Odds, me mires a los ojos. ¿Me saques a bailar? Sí. Y lentamente me des un beso. Exacto. Hay más mensajes al 68-61-104-3. Hola, chicos. Soy Fernando de Salta. Bueno, capo. Recién me pongo frente al tele. Me encanta y soy fanático. Me encanta la remera de Babasónico. Oh, este año lo veo en Varadero. Abrazo. ¡Buenísimo el audio! No respondió a tu consulta. No, contra todos los Gracias. Pronósticos, como esta canción. La remera Chapo, está re buena. Chapó, Pauli. Ya está vos. Chapó. Ya está. No, esa remera está re buena. Mira, ¿eh? No me meto con la piba. Se la piba la banco. Por suerte. Sería dificilísimo. Una vez por semana, ¿sabes lo que Una sería? Una vez por semana. Sería complejo, ¿eh? Gracias al amigo que nos llamó de Salta, le mandamos un saludo. Comprate la remera del merch ahora que lo vas a ver. Y sé de las mías. No soy merchandisero, salvo con la de ACDC. Mirá qué buena la que tira Marto. Phil Collins tiene aspecto de campeón ruso de ajedrez. Tiene razón. Sí. Tiene razón. Eso sí, pero es que antes dijiste que parecía un fiambrero. No me parece que pares con fiambrero de supermercado. Si me apurás, voy a decir algo que acaso no esté del todo bien. Campeón ruso de ajedrez con algún grado en algún aspecto. Uh-huh. ¿No? Viste que hay mucho ajedrecista aspecto de bebé viejo. Dice, bueno, había un bebé Cristo que se parecía a Phil Collins. ¿Cómo te gusta lo incorrecto? Se ve que te pone cómoda. ¿Cuándo? Clemente, a mí Phil Collins el otro día me vino y me cambió el cuerito de la canilla. Gran plomero. Y se le veía la raya. ¿Vieron la foto alguna vez? Había una foto de un... ¿Cómo se desvirtuó esta conversación? Es increíble. Lo estamos defendiendo y de repente estamos hablando de que es un plomero. Están faltando el respeto. Voy a poner... Te voy a mandar una foto, Marto, de Phil Collins. De una iglesia donde había un bebé Jesús que se parecía a Phil Collins. ¿Se la puede pasar a Flor para que la ponga? Si no, yo ya la encontré. Te la voy a mandar al grupo y quiero que la vea Pauli. Vale, grupo, te la... Uy, no sé dónde la descargué. Hace algo el teléfono ahora que es terrible. Vos te descargas una foto y... Ay, la guarda en cualquier lado. La guarda por fecha que estaba subida. Sí. Hermano, déjame, la acabo de descargar. No tengo que mirar todo mi carrete. Es cierto. ¿Cómo hago para resolverlo, Pauli? ¿Vos qué sabés? No sé, hoy no te puedo ayudar. Pará, ¿cómo hago para ver la foto esa? Bueno, si la encuentro te la voy a mostrar la foto porque realmente es una foto muy, muy linda. Y a vos te va a hacer muy feliz. Lo que pasa es que andá a encontrarla. Uy, no la encuentro. Phil Collins, Baby Jesus. Ahora, le mandamos un saludo a la gente que nos ve y nos escucha por YouTube, que hay una comunidad hermosa que tiene Urbana Play ahí. Sí. Y los leemos siempre. Así que si ustedes quieren sumarse a este debate, los estamos leyendo también. 6861-1043. ¿Es una falta de respeto nominar recién ahora a Phil Collins? Hola, ¿qué tal, chicos? Y es una locura, la verdad, una falta de respeto, y estaría bueno que lo hagan ahora, ¿no? Porque después es tarde. Ya nos pasó con Kiss, que costó un montón y se hablaron muchas cosas, y así que con Phil Collins estaría bueno en este tiempo. Mira, mucho no queda. Mira, Pauli. Gracias. Buenas noches. Phil Collins, hombre de pelo en pecho, es un Jesús raro ese. Para la gente que nos está escuchando, en este momento estamos viendo un collage en el cual hay dos fotos, una es Phil Collins y la otra es un bebé Jesús, punto. Igual a Phil Collins. Es un bebé que ya nació. Justo está muy bien elegida la foto de comparación porque tiene hasta la entradita igual de pelo, ¿viste? Es un bebé que nació con alopecia, sí. No vino con peludo. Tiene un corte medio malcorrero como vos, el bebé. Phil Collins también, mirá las chulas que tiene. Sí, altas chulas. Tiene buenas malcorras. Buenas malcorras. Phil Collins, hombre de pelo en pecho, como la reta. Último mensaje. Escribió en la reta. ¿Cómo sos, Clemente? Te pregunto acá, Javier de Lanús. Phil Collins, ¿es el César Banana Pueyrredón de ellos? Ah. Lo pregunto para que se debata. No. Respondele. No. Yo entiendo que hablas de una composición de calvicie. No. La forma de la cabeza. No, no, va, ser pelado es ser pelado, no está mal. No, no, pero no está hablando de eso para mí. Sí, para mí es. Hay una compareta. Ah, física. Física. Pero no, César Banana Pueyrredón, un gran artista. Pero Phil Collins es otro cuatro partidos, muchachos. Cuatro partidos. No, esto no es conociéndote. Conociéndote es un temazo, pero esto es. Fíjate, piel de gallina, mirá. Totalmente. Y se ve. Me gusta la sección de preguntar a Clemente, ¿eh? Podría ser. Todos los temas con tutum. Excelente. Estaría bien, ¿eh? Yo creo que si le agregas el tutum, funciona. César Banana Pueyrredón vino a Todo Pasa una vez. Porque todos los programas están interconectados y nos contó que con su banda Banana, por eso le dicen Banana Pueyrredón, porque su banda se llamaba Banana, habían sacado un single y el lado B se llamaba Da un besito, pues si no, menos. ¿Serio? No me gusta ver tus reacciones ante un mundo que ya no forma. Un mundo que ya no existe. Un mundo que ya no existe. Por bueno, suerte. Otra por época. Bueno, igual te sorprenderías, Me quedas salame dando vuelta. ¿Me vas a contar quién fue ese músico? No. Salame, no, en general. En la vida. No, en general. Bueno, estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Sí. Bueno. No, todo el mundo estuvo a favor tuyo, menos uno que estaba de acuerdo, pero a él no le gustaba. Que lo torraba. Sí, así que está de acuerdo con vos. Vámonos de viaje con Citroën, dale. Dale. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso, encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza Argentina. Vas a musicalizar vos, che. Yo me voy a ocupar de este viaje el día de hoy. ¿Por qué? Pero en todos los sentidos. Porque voy a elegir a dónde vamos... ¿Y qué vamos a escuchar? A ver. Porque este año llega un artista que yo estoy esperando hace muchísimo tiempo. Te lo querías ir a ver a otro país, de hecho. Voy a tratar de hacerlo igual. Ah, bien. Porque para mí una cosa no quita la otra, ¿sabes? Me gustaría, tengo una fecha en mente para verlo en otro país, pero lo cierto es que después del anuncio que recibí hace pocos días nada más, ya estoy tranquila de que lo voy a ver. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, pero decilo vos. Estoy hablando de Robbie Williams. Me parece bien. Y a mí me pone muy contenta que él venga y me genera muchísima expectativa este show. Hoy se agotaron rápidamente las entradas de la primera fecha, así que salió la segunda fecha para verlo en el Arena. Y ahí te pregunto, ¿cuántos decís que hace? O sea, ¿cuántos debería ser, según? Para mí, Arenas, 4. Yo me imaginaba 3 o 4 también, sí. Pero bueno, tengo entendido que por ahora vamos 2. Vamos por el segundo por ahora, sí. Pero esto es así, ¿viste? Vamos como de a poquito. Esto primero pasó, de octubre agotado, 2 de octubre nueva fecha, a partir de mañana empieza la preventa y después, si se prevende rápido, empieza la venta general, que fue lo que pasó hoy, de hecho. Entonces, si te parece bien para este viaje y para ir aclimatándonos, vamos a poner la siguiente canción, que es una canción que yo me pongo siempre que necesito levantar un poco las energías. Y una canción con la que a mí me encantaría que comience este próximo concierto. Veremos si es así. Esto es Live at Networth. Me sale siempre mal esa frase. Un estadio increíble allí por el Reino Unido. Año 2003, haciendo este concierto emblemático. Y este show empezaba así. No puedo creer el quilombo de gente que hay. ¿Vos viste? Ahora sí. Let Me Entertain You, de Robbie Williams, año 2003. Y a mí me gusta pensar que ahora, 23 años después, en Argentina va a empezar con esta canción. Mira lo que es esto, Clemente.

puedo parar de sentirte mía. Y solo con girar, girar, girar, me dejaste sin vida. No es la primera vez. Son las 11:30 de la noche. Está con nosotros, usted señálemelo, vamos a aplaudir. Siempre somos pocos, pero que aplaudan a ustedes. ¡Oh! Más fuerte todavía. Maestros. Capos totales. ¡Que viva la música! Che, serían buenos teniendo un programa de radio, ¿no? Uy, qué bien se escucha esto, ¿eh? Sí, se escucha espectacular. Está como con una compresión de vivo. Estamos acá, vivo y directo, en Urbana Play. ¡Bien! Y se va. Y se va. Estamos en vivo. Estamos en vivo, es verdad, estamos en vivo. Estamos en vivo con un disco que tiene pocos días, que es Términos y Condiciones, de una banda que es una banda que está muy bien, que desde que volvió está cada vez mejor. Y quiero preguntarles a ustedes cómo están con el disco. Ya que digo, para arrancar, es una charla, vamos a ir por todos lados, pero bueno, usemos el disco como puntapié. Una cosa era volver con Tripolar y con una expectativa, y otra cosa es, bueno, ya sabemos que volvieron, ya está, no está volviendo usted, señora Melo. Ahora forma parte del paisaje musical. ¿Cómo era la manera de encarar el disco? ¿Cómo era la manera de empezar ese proceso? ¿Y cómo están con el resultado? Este tema me vuelve loco. Este es el segundo. Coquito, por favor. No, por favor, loquita, pasa. Bueno, yo creo que estamos muy contentos, primero que nada, y relajados después de toda esta semana de que salió el disco y de que volvimos a tocar después de mucho tiempo. Uh-huh. Y también probar un formato nuevo que fue el vivo, tocar solo los tres. Un poco a raíz de lo que pasó también con el disco y con cómo fue dándose el proceso de grabación del disco. Es un disco que nació mientras estábamos de gira de Tripolar. Porque queríamos como mantener ese ritmo de estar tocando y estar componiendo y estar juntándonos con personas de otros lugares y aprovechando la gira para grabar en diferentes lugares y que eso sirva como también de inspiración y de un montón de aprendizaje, estar trabajando con otra gente. Así que nada, creo que fue un disco bastante diferente en cuanto a procesos. Todos nuestros discos se hacen de manera diferente, pero este fue como especialmente diferente. Y fue un poco una vuelta igual para nosotros también, porque Tripolar vino de un post-pandemia y de un montón de cosas por ahí más oscuras que estaba viviendo la humanidad, y creo que ahora hay un poquito más de luz, y eso nos pegó también a nosotros en toda la gira, y como que fue volver a encontrarnos con la gente. Tiene una cosa más lúdica el disco, ¿viste? Sí. Bien. ¿Pero se imaginaban este disco cuando lo empezaron a cranear, o fue un disco que fue sucediendo un poco con el tiempo y empezaron a conectar con estos sonidos, con electrónico? O sea, ¿cómo fue eso? Fue... más que nada un poco y un poco, lo empezamos desde un lugar, como decía Luca, más lindo que el anterior. En realidad, porque el anterior lo hicimos como más separado, cada uno en su lugar, en su casa, y este fue desde el principio todos juntos. Eso le ha dado una cosa más linda. Por eso hemos dicho un par de veces que esta es como la vuelta real después del segundo disco, porque es la vuelta a componer desde cero juntos. Y nada, es... eso, una sensación linda. Pasamos por muchos procesos. En un momento lo cambiamos entero y lo llevamos a este lugar un poco más electrónico. Pasó por muchos estados del disco. No tenemos problema en cambiarlo muchas veces. Y hay muchos estados de las canciones. Y nada, esto de ser también en vivo solamente los tres otra vez llevó a que en un momento el disco tomara esta forma, con otro tipo de instrumentación, tal vez un poco más minimalista, y cosas que podamos tocar los tres en vivo también. Es loco porque quien escucha este disco, bueno, a mí me pasó esto, como me pareció re sofisticado, como me pareció un disco para que lo toquen seis personas, no tres. Y en esta cosa de estar componiendo de gira, ¿cómo es la primera forma de las canciones antes de llegar a esto? Porque se me ocurre que... no sé, que son canciones que les van agregando todo el tiempo capitas, detalles, y hasta que queda como una joya de orfebrería, por decirlo de alguna manera. Yo pienso que el disco tuvo como dos etapas. La primera etapa fue el primer año, que fue en el medio del tour, que es esto que decís, y fue como la etapa más deforme de nosotros no entender hacia dónde queríamos ir, y también vivenciando y aprendiendo un montón de todas las personas que participaron eso en la composición. Ya desde Extrapolar empezamos a probar que fue el EP que sacamos después de Tripolar, empezamos a probar componer con otras personas. En ese momento fue con nuestra banda, Paco Leiva y Joaquín Guevara. Y ya este disco, como que empezamos a sumar jugadores, primero que no conocíamos personalmente, que nos encontrábamos en el estudio, y con un montón de cancha. En México, por ejemplo, estuvimos componiendo prácticas con Jay de la Cueva, casi sí. cofundador de Molotov, sí. para que se den una idea, hay un millón de bandas. Entonces, nada, eso, es tiro un ejemplo, pero hubieron un montón. Acá en Argentina trabajamos las letras con Alex Sergi, por ejemplo. En España tuvimos el placer de laburar con Arto, compositor de algunos temas de C. Tangana. Entonces, nada, fue como un momento de encontrar y entender qué era lo que queríamos hacer y a la vez no pensar mucho en eso. Y tratando de buscar un concepto que unifique todo. Al año de trabajar eso y de traerlo a Argentina, empezamos con esto de los detalles y a tratar de encontrar algo que una todo. Y ahí fue cuando encontramos el concepto. Y a Luis. De términos también. Y condiciones. Y también, claro, lo sumamos a Luis La Madrid. Lo encontramos tirado en la calle. Súmate a ver si tenés un concepto dando vuelta. Totalmente. Y bueno, en ese momento estábamos medio en crisis también. Claro. Y decidimos patear el tablero y nada, encontramos este camino que fue increíble. ¿Hay un momento en el que toda se sucede la magia? ¿Viste? Como decís, ok, lo encontramos. ¿Te tuvieron esa sensación? ¿O siempre está como esa búsqueda? Y hacer música es como hacer magia. Todos los días es. ¡Ay, o sea, va! Bueno. Tengo re comprimido este mic, no sé por qué. O son los auris. Dale, poné un compresor y se vuelve loco. No, le encanta. Lo perdés. Lo pierdo. No, igual estaba lindo lo que estabas diciendo. Es como ser alquimista en un punto. Entonces no sabes qué día va a pasar eso o vas a encontrar una nueva fórmula. Este ahora, disco fue mucho de experimentar con la olla del mago. Ahora, qué lindo cuando sucede, ¿no? Sí. Oh. ¿Y qué onda componer con otra gente? Porque es una banda que tiene mucha identidad. Siempre fue una banda como muy reconocible lo que hacían. Aunque no se parezca todo entre sí, pero bueno, no sé, hay algo, te das cuenta. Y de repente incorporar eso como nuevas voces para las letras o quizás para el sonido también. ¿Qué onda eso? ¿Se abrieron al 100% o cuesta un poco en un punto soltar el juguete propio? Justo. Es difícil, es como también un... Creo que para nosotros fue un esfuerzo porque venimos de ser como un proyecto más hermético y que todo salga de nosotros. Y al final fue lindo, o sea, es lindo compartir con otras personas. Nosotros también nos predispusimos a decir, bueno, hagámosla con lo mejor de las ondas, ¿viste? Que pase, que llegar al estudio y por más de que había mucha gente que componía otro tipo de música muy diferente a la nuestra y decíamos, bueno, vamos con la mejor, ¿viste? A que pase lo que sea, porque eso, éramos tres en un proyecto medio cerrado y fue hermoso. O sea, nos llevó para lugares increíbles componer bien. Con otras personas. Eso usted señálemelo, eso no, chicos, usted señálemelo. Digo, por si hay alguien en el auto. Hay que pensar. Hoy no le hablamos a esa persona imaginaria, pero sí, pero siempre está. Siempre está. Y igual, o sea, todo esto empieza como un grupo de amigos, ¿no? O sea, ustedes son amigos, empiezan haciendo una banda y ahora sí, en este disco empiezan a incorporar a otras personas, se abren esas puertas. ¿Qué onda esa amistad? ¿Sigue estando? ¿Se ven solo para laburar? ¿Cómo viene eso? Más temprano, también respondo un poco en la pregunta sí. anterior, Luca dijo como que nosotros también siempre fuimos muy reacios a sí. compartir nuestro lugar. Ok. Y fue como eso, probarnos en un lugar con gente que quizá no conocíamos, pero que aprendíamos un montón de ese momento y con algunas personas obviamente no funcionó, con otras machamos un montón y tuvimos la libertad también de jugar con eso que nos llevábamos, porque al final y al cabo teníamos todo en una computadora. Y esto de encontrar el lugar en los tres es algo que buscamos de chicos. Y siempre tratamos de volver a esos niños. yo creo que esta etapa, o sea, todas nuestras etapas, todos nuestros discos y etapas de giras, hemos tratado de cambiar la piel, pero siempre manteniendo obviamente lo de adentro bien cuidado. Y me da la sensación que este disco es como el que unifica toda nuestra carrera de alguna manera. Está sonando el tema que es con Portugal de Man. ¿Los conocieron en la época de Lollapalooza cuando tocaron? Compartieron una fecha, ¿no? O algo así, o lo fueron a ver. Yo me acuerdo eso, que los entrevistamos. Todos se acuerdan de eso, de que fuimos a tocar a Chicago. Eso, sí, porque estamos en Chicago nosotros. Voy a ir a Chicago, mira si no me voy a acordar. Sí, bueno, eso fue muy loco porque son de esas cosas que no... O sea, cuando fuimos a Estados Unidos a tocar no teníamos ni idea de qué era lo que iba a pasar, ¿viste? Okay. Era la primera vez. Bueno, el Lola también, un festival muy grande, no los conocía nadie probablemente. Y en ese armado de gira y ver qué más podíamos hacer, nos ofrecieron tocar con ellos, hacer un sideshow ahí en el Metro, que es un venue en Chicago muy icónico, que han tocado todos, no sé, desde Nirvana, Metallica, es como un lugar bastante importante. Y nada, de repente se anunció eso y nos empezaron a seguir en Instagram y empezamos como, hey guys, see you there, no sé qué, así, nosotros con un inglés muy, muy rudimentario, haciendo muy lo que podíamos, claro. Era como, che, estamos hablando con los chabones, bueno, no sé qué, nos vemos allá. Y cuando llegamos, pegamos la mejor. De hecho, ellos estaban más flashados con nosotros como bichos raros, ¿viste? Como, che, ¿y estos de dónde salieron? Como, son de Argentina, ni What idea. What is Mendoza? Hablando, claro. Bueno, ellos son de Alaska. Así que es como que hay ahí una unión, ¿viste? De que somos de la montaña, de un lugar más alejado. Y de que por ahí, no sé, salimos de lugares distintos a las grandes ciudades, ¿viste? Entonces como que eso se siente... Y fue una conexión muy loca. Esa noche estuvimos toda la noche ranchando con ellos, haciendo nada, de todo, viendo el show. Y quedamos en contacto y cuando hicimos esta canción fue como, che, ¿qué onda? Si les tiramos un mensaje, porque habíamos dicho, che, estaría bueno hacer música, sí, obvio, no sé qué. Y al toque dijeron, sí, obvio, nos repinta, hagámoslo, estamos in. Y chau, lo hicieron. Muy, muy natural, ¿viste? Como muy real. Muy natural. Muy bueno, se cae Instagram, se terminan las colaboraciones, ¿viste? Ah. Sí. Ale Cerci también nos contaba recién. Me abrí el Instagram, empecé a mandar mensajes. ¿Y si no, cómo haces hoy? No, igual hay muchos que no los ven o que no te los contestan, ¿viste? También por ahí si sos Ale, te contestan un poco más. Te deben contestar un poco más. Pero ustedes son de mandarme... Manda Ale, ¿le mandan así como descaradamente? Sí, Luca es el encargado de las relaciones públicas de la banda. Salimos del estudio, me acuerdo, y el Juan no podía venir, pero nos fuimos a comer, no sé qué, y en un momento estábamos fumando un pucho en la vereda con el Cocó y me dice... Fue, empecé a escribir, así como todo, tirá todo. Y le hablamos como, no sé, a 25 personas por Instagram, por WhatsApp, tipo, nos la jugamos entera, ¿viste? Que el más arriba al que le tiraste. No se puede decir. No importa. Ay, yo no me acuerdo. Quizás no te conté. No sabría cuál es el más arriba. O sea, eran muchos todos muy arriba. Contestaron y dijeron como sí, pinta, y después no contestaron más. Claro. Está la mejor, porque cada uno también está en la suda y a nosotros también nos invitan a participar en disco y a veces no podemos. Pero no, bueno, de esa vez que fuimos a Chicago también conocimos a otro chico que se llamaba Jim Dawson, que está bastante pegado en Estados Unidos, y él vino y se nos acercó y empezamos a hablar, no sé qué, le escribimos a él, obvio, también fue como, bueno, se la tiramos, a mucha gente le tiramos. Sí, le tiramos mucha gente y ninguno contestó. No, solo ellos. Es loco que tal vez lo más arriba era Portugal de Mani, son los que contestaron. Sí, contestaron. Sí. Mirá. Increíble. Excelente. Mirá qué increíble. Sí. Lo loco que, de los grandes. Sí. En el disco en general jodíamos con el año 2010 y sentimos que este disco nos conecta mucho también con el primero. Después les recomiendo que escuchen el primero y traten de encontrar como líneas de unión. Sí, hay como mucha emoción muy parecida a eso, ¿viste? Pero eso, en el 2010 nos pasábamos música, descargábamos música para el MP3 y estaba Portugal ahí. Claro. Sí. Y nos flasheó esa conexión. Sí, hay algo también, yo veo, es re loco porque te conecta con 2010, pero para mí es un disco que mira para adelante. Igual me parece que ustedes siempre miran para adelante. Y me parece hasta arriesgado en esta época, porque veo que hay como una moda, o no sé si moda es la palabra, porque a veces suena feo, pero como se revisa mucho el pasado, como mucha gente revisando el pasado todo el tiempo, homenajeando el pasado. Me parece que es más riesgoso mirar para adelante, no sé si ustedes se plantean eso, pero para mí el disco... Es re de vanguardia, como... Sí, mirá, nos pasó eso, nos pasó, o sea, eso. Somos nostálgicos, la verdad. Pero sí, siempre está presente. Para el pasado también nos aburriríamos. No queremos eso de... O sea, en este disco pasó que en ese quiebre que decía el Juan más temprano, que hubo en un momento que también es lo que decía Pauli, esos momentos que te das cuenta de, che, está pasando, ¿viste? Y no siempre está pasando. Mm. Y muchas veces que estás haciendo el estudio, hacer cosas más de rutina, de avanzar con el disco, con ciertas cosas, y los momentos donde de repente aparece algo que conectás, tenés que aprovechar. Y eso empezó a pasar en el disco en un momento, y creo que nos aferramos mucho a eso, como, che, sigamos por acá, porque si no, estamos haciendo lo mismo que todos venimos haciendo, claro, de la misma manera, con, o no sé, con las mismas dinámicas o las mismas formas, y era como, dejémonos llevar por otros procesos, a ver qué pasa. Y bueno, y si después la gente lo entiende, no, no importa, digo, nosotros somos sí, felices, fieles, y estamos realizados con eso, ¿viste? Que era difícil. Y también pensamos que eso en definitiva es lo que le gusta a la gente. Sí. Que vea que nos sentimos identificados con eso que escuchan. Sí, creo que es un poco lo que se espera de ustedes también, ¿no? También es difícil también cuando la gente espera eso de uno. Porque hoy justo pensaba en un momento como, por ahí un montón de gente que hoy hace música y no, la gente que los escucha quizás no espera nada. Solamente espera música. Y quizás de nosotros a veces esperan otras cosas. Mm. No sé por qué, porque no tengo ni idea. Porque siempre nos han dado otras cosas, claro. O sea, siempre hay una vueltita de rosca. Entonces eso te genera una costumbre. Eso está latente entre nosotros en el subconsciente, de decir, che, tiene que pasar algo que a nosotros nos movilice, porque eso en definitiva va a terminar movilizando a la gente. Total. También hay una cosa que es que me parece que a veces se espera, como tocan muy bien, también está esa cosa como que, bueno, a ver, que pelen. Sí. Y me genera curiosidad saber cómo se mide eso, cómo miden cuánto ponen de virtuosismo en un disco, porque a veces el virtuosismo te puede arruinar una canción también, si te zarpas con un solo, te zarpas sí, con... Sí. El tema es que siempre desde nosotros a los 11, 12 éramos los niños prodigios que tocaban mucho y rápido y tocaban bien y fuerte y todo eso, y desde que empezamos somos como ese... Como esa, en Mendoza era así, totalmente, sí, el estereotipo de niños que tocaban bien. Y, o sea, siempre hemos hecho un esfuerzo para perder eso, como o llegar a lo simple, o llegar a lo sucio o lo mal tocado a propósito también. Porque también está bueno que te saquen de esos lugares del, no sé, del Guitar Hero, del Drum Hero que tenemos por ahí. Y... O el cantante excelto y todas esas cosas, y tratamos de romper un poco eso, porque de esa manera por ahí llegás a lo que de verdad querés decir, como a la sensibilidad de la persona. Pero sí, es como que abandonamos las olimpiadas musicales hace rato. Sí. O sea, el triatlón. Bueno, y tienen as bajo la manga, que cuando quieren lo sacan. Como, bueno, ahora tiro esta magia. ¿Cómo se sintió el ahora otro día? Ahora tienen lo que quieren. Y ahora sí. Solo de Cocó. Sí, claro, un poquito. Les gusta. Claro, claro. A mí igual esa cosa me encanta. Esos momentos me encantan. Sí, sí, a mí también. Bueno, pero sí, yo me pongo la idea. Yo si fuera vos estaría desactivando eso todo el tiempo. Y lo tiro bastante. Sí, sí, sí. Sí. Se aprovecha eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se sintieron otro día arriba del escenario? Los vi ahí en el Buena Vibra. Bueno, fue bastante estresante, la verdad, porque era un formato nuevo y claro, música nueva, y también eso, tocar. Nuestra idea original por ahí era hacer algo de otra manera para volver a tocar, no para 20.000 personas y con bandas que vienen tocando durante todo el año y están como reaceitados, y nosotros eso... Creo que lo sentimos, ¿viste? Como, che, tenemos que dar un show que está a la altura, como si estuviéramos tocando sin parar y como si fuera lo que venimos tocando siempre. Entonces, de esa manera creo que fue un poco estresante, pero se disfrutó igual y estamos súper contentos con lo que pasó en el show, que creo que terminó de darle la vuelta de rosca al disco y que la gente también ahí conectó mucho desde otro lugar con los temas nuevos. ¿Piensan en un formato ideal cuando graban un disco para las nuevas canciones, como un lugar ideal para tocarlo? ¿Viste? Como decís, como, bueno, este disco para mí estaría bueno en un teatro, estaría bueno en una arena, no sé, arena. Este disco nos propusimos estandarizar nuestro show en todo el mundo, que es algo que es difícil para una banda. Claro. Sobre todo que siempre tratamos de abrir también nuevas plazas, ir a lugares quizá que nos ven de repente 100 personas, pero eso, como la idea de este show también, además de consagrar de alguna manera que somos tres en el escenario, la idea es darle el mismo show a cada persona que nos vea, y nada, estamos trabajando en eso aún. Empezamos a armar este show a mitad del año pasado, hace 6 meses. Ah, una banda. Sí, un montón, adaptando los temas viejos, que bueno, en el Buena Vibra no tocamos todo. Uh-huh. Pero nada, es divertido, sigue siendo divertido también ahora el tocar los tres, porque de repente no reposamos más en sesionistas. Mm. Y no nos queda otra que pelar. Eso es tremendo. Y igual mirarse entre ustedes como dale, ¿eh? Sí. Dale. Sí, sí, sí. Los errores están más latentes. Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo que te lleva también al principio, ¿no? De alguna manera, que quizás a veces se pierde eso un poco. Cuando una banda se hace más grande, se profesionaliza. No, y es lo que nos divierte, porque claro, si no estaríamos por ahí tratando de tener más músicos y tocar menos, que es lo que mucha gente por lo general hace, y está perfecto, y a nosotros nos va a llegar esa hora también, pero ahora siento que nos divierte más eso de cada uno poder tocar más o tocar cosas o seguir aprendiendo, seguir teniendo desafíos, seguir poniéndonos nerviosos antes de tocar, como creo que el día que no pase más eso, vamos a estar, no sé, en otra, ¿viste? Como está diciendo, bueno, listo, no sé, no haces más música, haces otra cosa, no sé, ya te retirás. Mm. Yo creo que también va mucho por lo genuino. Siempre quisimos como tocar los tres y mostrar también todo lo que sabíamos dar en ese lugar. Y esta es como nuestra gran oportunidad. Así que no se imaginan la ansiedad, el estrés y todo. Pero igual después la semana pasada fue muy heavy, como el lanzamiento. Sí, sí, sí. Tremendo. Claro, es como que de repente vibra. Todo junto. Sí, sí. Sí. Era como 2 años de laburo para una semana, claro. Sacar todo. Es era como sacar una película, ¿viste? Que sale la película y después... Queda el vacío, el nido vacío. Terrible, terrible. Antes de la última pregunta que te hace Pauli, siempre... Nada que ver, voy a ir con una... Acaso sea una pavada, pero no importa. Hoy arranqué el programa con un nivel de indignación importante. Yo estuve escuchando algo. Yo lo vi también. Sí. Estás Phil muy Collins, enojado. Phil Collins nominado por primera vez al Salón de la Fama del rock. ¿Sabes que yo? Por primera vez, tiene 200 años, por primera vez lo nominan. ¿Está mal? Sí, sí, muy loco. Es así. Todo es... está mal, boludo. Todo está mal. Está cargando todo, está mal. ¿Querés que hablemos de lo que está mal? Dame una hora más de aire. No, boludo. Nada, sí, es una locura. Pero bueno, cosas de la industria y de cómo son, ¿viste? Perdón, igual, levanto la mano. Sí. Yo, posta, este año conocí Génesis. O sea, ¿y qué te pasó? ¿Te volviste loco? Antes de esta nominación me volví loco. Obvio, bueno, Phil Collins en Tarzán y eso lo viví. Amamos. Y Phil Collins, que a mí me gusta, dice. Sí, sí. Me gusta Phil Collins en Tarzán. Ahí lo conocí. Yo también, 100%. Sí, somos esa generación. Pero eso, me parece igual re lindo porque un montón de jóvenes lo van a conocer. Digo, está bien, yo lo conocí por internet. Digo. Sí, sí, sí, obvio. Y dentro de todo también las nominaciones y las premiaciones en su momento también se lo han perdido miles, entonces está bueno que se lo lleve. Que alguna vez se aparezca. Sí, lo hace. Bueno, de Cure ahora que se ganaron el Grammy, no tenían, después de, no sé, 40 años y miles de discos, nunca se habían ganado un Grammy. Sí, tremendo. Una locura. ¿De Cure? De sí, Cure. Mirá. Sí. Y medio que era que rock alternativo o algo así. Claro, sí. De Cure, hijo de puta. Aparte, él lo escuchó el disco de Cure. Pero bueno, eso es como... Eso es grave, viejo. Eso es grave. Esas son las cosas graves de la vida. Sí. Bueno, vamos con la última. La última pregunta es, ¿qué es la música para ustedes? Re profundo de repente. Sí, ¿viste? Ay, sí. Esta pregunta, Ale, ¿viste que la contestó al toque? Hay gente que la responda como shuk al vuelo y gente que la piensa un poco más, tranca, lo que le salga. Es la vida, pero bueno, es como bueno. La razón de vivir, estar vivos. Y bueno, dije más temprano, magia también, sí. Magia, totalmente. Magia. Me quedó. Me gustó. Me gustó. Sí, el mago. Sí, sí. Al mago, maguito. El mago, el mago. no, sí, sí, sí. Es todo lo que tenemos. O sea, es todo lo que tenemos. En realidad, lo quiero que me gusta. Una pausa. A mí lo que me gusta pensar. Escuchemos tú solo un rato, Sube el volumen. A ver, métele. Esto es la música. Bueno, se lo decía el mismo. ¿Cómo suena, eh? Se emociona, ¿viste? No, hermoso. Dale, volumen. Era con una eléctrica. No, poquito. Para. Era una eléctrica, negro. Se pelearon hasta el último día, ¿viste? No. Lo mejor que tiene es el solo acústico, ese tema, boludo. Increíble. Ay, me encanta cuando pasa eso. No, yo lo que iba a decir es que me gusta siempre hacer el esfuerzo de pensar que no es la música, porque es difícil. Como decir, che, no es un trabajo, che, no es algo no sé, no es marketing, no es algo que vendés para que te dé comer. Siempre trato de hacer ese esfuerzo, porque a veces, obviamente, está naturalizado que sea todo eso para totalmente nosotros. Tenemos que pagar el alquiler con la música, tenemos que salir a hacer cosas con la música, a vivir de la música y todo eso. Y creo que lo más importante es pensar todo el tiempo que no es. Hermoso, gracias por venir, chicos. Gracias. Usted. Hermoso. Usted, señora Melo, pasó por Música es Todo. Gracias. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Nueva papa Saladix. Suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. ¡Hola, Lollapalooza! Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, arroba Valmedia Eventos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo en el canal de YouTube de Urbana Play, siempre. Sepámoslo. Sí. Y Música es Todo 104.3 si nos quieren seguir en Instagram, che. La verdad que tuvimos un programón y comimos también gracias a Ron Con Con, cocina latina ubicada en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor a cargo de Emilio Bruno, bartender y dueño del lugar. Arepas, patacones, ceviches, tacos tequeños y mucho más, con opciones veggie y también opciones sin tac. Visitaros los findes desde el mediodía con propuestas de brunch. Los encontrás en Beauchef 527. Beauchef 527. Y en Instagram como @ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo, promos bancarias y mucho, mucho más. Che, gracias a Ron Con Composta, porque la verdad que está deliciosa la comida. Está buenísimo arrancar el programa siempre con la panza llenita. Gracias a Walter Rojas en la operación, por supuesto, CM del Fiscaglione. En la producción están Cata Miguel Palma, Marto Santavalla y un saludo a Sol Lillera, que sigue estando aquí en el equipo. Siempre presente de producción, el control Flor Cambre. Mire, es Garba. En el graf, Mateo Martín. Exacto, en las cámaras tenemos a Guido Maresca. Ha movido todavía, en luces está Papacho. En la técnica está Nico Cáceres. Switcher Fede Totem. En el control, El Tano. Che, gracias a todos. Mira, puntual, chau. Nos vemos la semana que viene. Chau. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't